Como yo la ella no la conozco en realidad. Como está tan desastroso la weá ya. Se ríen. Nos reímos de la weá, porque si no nos va a mirar a la mierda, ¿cachai? Y de verdad. Está tan desastroso. ¿Quién es el jefe? El jefe. El jefe Irene Chávez. ¿Y bailarín? No es bailarín. Se dedica al folclore, a la danza folclórica. Qué enchanta. Irene Chávez, sí. Es volver a repetir los caros. Los caros no, para lo único que fuera es para réplica. Pero eso es ese tipo que andan detrás del honor eso. Y el poder. Sí. ¡Oh, sí! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Se postulan ellos mismos a los tres. Hacen una buena política, como tú decís. ¿Como el Altazor? ¡Oh, no! Como el Altazor. Es mi sueño ganar un Altazor. ¿Altazor, León? ¡Ay, es patético! Sí, pues sí, eso quiere decir que la élite ha ganado dos. Hay rumba tendida, cuidado, que la élite ha ganado dos. No, cuando uno empieza a cachar. Es que antes era distinto, No, jamás incluso. Sí, después ya cacharon el mote, po. Porque antes el Altazor era un premio como el Altazor. Ahora primero era emotivo, porque era la primera vez, pero también me empezaba a ver el universo, votan tres, cuatro personas, ¿no? También es como que de los que tres de esos cuatro son nominados. Ninguno de esos tres es perdedor. Y vale la pena, perdona, pero es importante ese premio. No, lo que pasa es que no va uno, sino que para después que finalmente te pescan, no te premiaba. Sí, una weá como decir premio al Altazor, como que. ¿Qué significa eso? ¿No? Es patético porque vota un universo que no es tan. Ahora se ganan todos los del Ballet Nacional porque cada vez que entra gente, o sea, que se gana. No, de pronto sí, el mágico hace rato. Entonces es una weá. Claro, entonces finalmente votan por sus compañeros. Lo estamos pasando re bien. No, bueno. Por eso. Porque está acabado. Bueno, hoy día vamos a ver Teatro del Renacimiento. ¿Alguien tiene? Sí, ahora que lo pienso. Lo de los carros alegóricos. ¿Sí? ¿Ulapi? Teatro de carros. Tankishen, pero me quiero quedar con él. ¡Tankishen! Porque también tengo que coordinar ahí con el nono y para ver cuándo nos empezamos a juntar de nuevo. Y la cosa de la, del IT, o no, ¿cómo se llama esta cosa? FIRT. Que yo no cacho mucho. Ah, yo tengo dos. Yo ya soy controlado. Sí, entonces también de las cosas que podemos... Simón está del lado oscuro de la fuerza. Y estoy data che, ¿eh? Ah, ya. Que... Ah, ¿y alguna cosa que es data che? Data che es goma. Como... Chaperón. Un bonito nombre. Chaperón, esa es la palabra. Chaperón. Ya, yo te soborno, déjame entrar a todo. ¿Trajiste el libro de qué? ¿Quién tiene un lápiz aquí en el fondo? Pues es la gente que va a entrar. Ah, ¿cómo se llama? Se me acabaron los lápices. No, pues, ¿qué libro? ¿Cuánto sale la fotocopia? 15. Ya. Yo, ¿está acá el libro que tú mencionaste de Bloomberg? ¿Bloomberg? Ahí entró en este grupo. ¿Aló? Hay uno que se llama Performance. Yo lo tengo todo. ¿Pero que tú, el alemán? O sea, el... Tengo en alemán y en español. ¿Pero para dejarlo copiando? Sí, sí. ¿Cuál? El de Bloomberg. El que tú me dijiste, sí, que tenés que leer. Ah, no me interesa. La, hay que ir varios. Voy a ver cuál puede ser el mejor. Pero tú citaste uno en este... ¿En sí, este de la intensidad. ¿Esa era Bloomberg o no? Ah, Bloomberg era a propósito de Butes. Bloomberg era a propósito de Butes. Tenía que ver un poco compensación con naturaleza. Con la compensación, con el absolutismo de la realidad. Con... ¿Quién era el de la intensidad? Compensamos el absolutismo de la realidad, eso, distanciarse la momento de la intensidad. Bumbrecht. ¿Y ese también está bien? Sí, lo tengo, está acá también. Pero acá de la... Saquemos el artículo de Douglas Hofstadter. Ya. Yeah. ¿Ya, pero eso para el laboratorio? ¿También? ¿O para otras cosas? Sí. ¿Ustedes la información? Ah, si le acabo el huevón. Ya, pero yo también lo quiero. Incluyanme en sus canitas pero rojas. Pero ordené un poco las etapas para que un poco vayamos avanzando. Está bien. Tenemos un montón de bibliografía que en realidad no hemos consultado y que tenemos que ir a la biblioteca a darnos el vamos, que vamos más tiempo. Sí, podemos ir más rápido. Lo otro que tenemos que pensar antes de que se nos muestre es porque no le cargué el mail. Ahí está, mientras le cargo. ¡Oh, te escribió Carlos Barahona! ¿Quién es Carlos Barahona? No te lo digo. Tu invitación a LinkedIn. Dale, dale, dale. Igual vayamos comprendiendo un poco. Pienso que es importante que. Ya, creo que es importante que hayamos comprendido un poco cuáles son las etapas que hemos. Por estamos transitando y por dónde tenemos que seguir. Un poco ordenarnos. Pienso que hemos partido en una primera etapa de mucha conversación, que lo que básicamente, el afín que ha tenido es básicamente lanzar a la comunidad, a nosotros los comunitarios, un montón de verborrea en torno a diversos temas para conocernos por una parte y por otra parte. Tengo esa idea de conocer y encontrar con ustedes, chicos. Y por otra. Ay, no, ya se puso, mira, la sala de. Una, es una sala de una. Sí. El espacio. Bueno, estoy tratando de ser proactivo. Ya, vaya. Y se acá toda una lista. Entonces, el punto está en que, por una parte era conocernos, por otra parte era lanzar un poco puntos de vista en torno a diversas temáticas. Y de a poco, yo creo, ya llevamos cinco sesiones. De a poco también se fue de encuentro, conversación, de salida. Bajo. Ya un mes y medio. Un mes de cuatro sesiones. Primero. Antes tuvimos algo. Seis. Sí. Seis. Cinco, mínimo seis. Siete, ocho. Como siete u ocho. Pero, sí. Bueno, pero en el fondo eso sería así. Decisiones no. Es que me dejan sin lápiz. Yo estaba no, si tengo ocho. Si ¿te tengo va ocho a votar ya? Ah. ¿Alguien te agarraba del otro? No, yo de su voz aquí. Cállate, escuché caliente. ¿Cuándo? Y esas sesiones entonces también han ido sedimentando a mi juicio. Yo creo que eso ha sido bien interesante. Un concepto que me gusta mucho como el de sedimentación. Como que las conversaciones de alguna manera han depositado una... Una borra en tu cuerpo. ¿Estoy entrando? Pero yo estoy súper concentrada, ¿verdad? No, han ido sedimentando un montón de conceptos, nociones, puntos de vista, y creo que incluso hemos logrado de una u otra manera ir acotando, de a poco, muy de a poco, pero ir acotando ciertos conceptos y una cierta perspectiva de a dónde vamos a instalarnos como para poder desarrollar un proyecto de investigación teórico-práctico, ¿ya? Mi preocupación en esta primera etapa personalmente ha tenido que ver básicamente con el hecho de dejar un poco de justamente conocernos, ver que, cómo pensamos, depositar un poco de confianza en cada uno de nosotros y de abrir esa perspectiva. Por otro lado, creo que es súper importante, y lo dije ya en la sesión antes pasada, de que el área de teoría, comillas, yo y Simón, lo decía de alguna manera, ¿ya? En realidad todos trabajamos, todos creo, pero en el fondo ya vayamos ordenando un poco eso que se está sedimentando, ¿ya? Porque finalmente, más allá de que lo vayamos a ocupar en los ejercicios prácticos, que en mi juicio ya pasa a ser la próxima etapa, la que viene ahora, es necesario como que nos ordenemos y veamos como una panorámica general, sobre todo también, y esto es un ejercicio que creo que vamos a tener que hacer ahora, no solo para conocer lo que hemos hablado ordenado, sino para decir, oye, pero falta algo, oye, pero ¿te acuerdas que hablamos de esto otro? Yo creo que es súper importante eso, justamente para ir preservando la mayor cantidad de información posible que nosotros sintamos que tenga validez para nuestro proyecto, que es relevante, exactamente, ese es el concepto. Entonces, Simón, para eso, hizo una pega súper buena y le agradezco enormemente porque la verdad no me metí en esa pega. Hizo una pega súper heavy que es justamente ordenar los conceptos, o sea, escuchar la cinta y dejar que los conceptos vayan a meter los que más le resuenan, quiénes son los que hablan. Entonces un poco hizo esa pega de las dos primeras sesiones, ¿ah? Porque igual mejor son tres horas, sí, cada sesión un huevo gigante. Yo escuché que le rasco. O sea, qué lindo. Agradecerle enormemente a Simón la pega. ¿Ya? Yo solo que antes que Simón pase, pienso que es súper importante que ahora hagamos este ejercicio, que es básicamente ver la propuesta de Simón y conversar en torno a ella, ver que, cómo nos sentimos, cuán reflejados nos sentimos respecto a eso y cuánto faltaría todavía para ponerlo, sacarle incluso ciertos aspectos. Sobre todo porque hemos llegado a una fase, insisto, en donde también las experiencias con otras personas nos han permitido como chupar información. ¿Quién no está registrada, por supuesto? Claro. No, pero están acá, están todavía súper frescas, sí, o sea, tenemos que confiar en eso, sí, por ahora. Sí, están acá. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Sobre todo la memoria. En la memoria no confíes nunca. ¡Oh! Porque la memoria... Sí, pero la memoria es tú y mi fuente de creatividad. Porque la memoria... O sea, chiquillos... Sí, yo creo que ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Cómo transformamos la memoria en creatividad? Obvio. Sí, eso. De acuerdo. Sí, de hecho, sin ir más lejos, como el hecho de que todo el proceso... Punto para las mujeres. ¡Asquerosa! Todo el proceso tiene una constante como de registro. Por eso también después quizás hacerse cargo de ese espacio no preservado. Bueno, como que también es un nicho de creatividad. Pero el punto está... No somos los teóricos y los teóricos. Perdón. Era una forma de decir nomás. Sí, sí, sí. Yo sé que hoy estoy como ordenando un poco, así me sí. Digo. De poca, dale nomás si tú la vas. Pero en el fondo creo que es importante como que vayamos también. Yo estoy preocupado, pero bien preocupado, no mal preocupado. Estoy preocupado de comprender un poco también, pensando en el formulario que nosotros presentamos arriba, que en realidad no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en una primera aproximación, es justamente comprender cómo podemos aterrizar ese sedimento dentro de ese proyecto. Yo creo que no va a ser complicado, estoy pensando ahora en el escrito, ¿ya? Sí. No estoy pensando en la apuesta, sino en el escrito, que es una cuestión que vamos a tener que presentar. Entonces, el punto... Ay, ¿tú crees que vamos demasiado ahí? ¿Estamos desviados? No, oye, ¿cómo quedamos súper? ¿Qué dije? ¿Desviados? Bueno, no. Que en una primera aproximación parece ser que aquello que nosotros redactamos como proyecto y que nos criticaron, pero igual nos dieron el premio, digamos, los fondos, es que es demasiado general y habla como de la práctica como investigación, así como concepto fuerza, idea fuerza. Pero no dice en ninguna parte, por ejemplo, conservación, ¿me entiendes? Así como... Pero yo creo que eso es fácilmente abordable dentro de un escrito de decir, bueno, en el proceso de práctica como investigación llegamos a aquello, ¿cachai? Y comentar esta cosa de conocerse y un poco comentar también la metodología, cómo fuimos avanzando. O sea, en el fondo, ir contando cuáles fueron los distintos pasos que fuimos tomando. Por eso para mí, respecto a las decisiones, ¿no? Por eso para mí es muy importante como ahora tomar un poquito la palabra en este momento para ordenar un poco esas experiencias. Partimos primero conociéndonos en la sala de allá. Después salimos, ¿ya? y conversamos con un montón de gente y grabamos toda esa información y la tenemos registrada, está todo perfecto, ¿no? Está sonando algo. Dile que te deje, que te deje. Ah. Y creo que ahora es importante que nos tomemos esta sesión para ver esto. Y creo que después de eso ya deberíamos pasar de alguna u otra manera, como a, más allá de que podamos hacer otras visitas, yo creo que podríamos perfectamente agendar otras visitas. Pero deberíamos empezar ya como a tratar de sentir un poco también cómo lo vamos a transformar en una propuesta de trabajo práctico. Práctico, no quiero hablar de escena, no quiero hablar de nada de eso, o sea, de trabajo práctico. Claro. ¿Ya? Sobre todo porque si nosotros tenemos pensado octubre como fecha de muestra y de entrega, yo estoy planificando que el escrito, la parte escrita, debería estar, deberíamos estar en septiembre, ojalá a fines de septiembre ya terminado con eso. ¿Ya? Porque a menos que nos den plazo post muestra, vos muestra para entregar eso, yo no tengo idea cuáles son ahí las reglas del juego. Yo creo que por lo que estoy viendo acá hay gente que todavía no entrega el escrito después de haber hecho. No, si todo siempre es horrible. Sí, yo también creo. Si pero en el fondo, yo también pone, yo tengo un semestre de mierda, en el sentido que tengo mucha actividad. Pero en el fondo quiero darle tiempo a este proyecto porque tengo como una intuición de que de repente esto podría pasar de este espacio. ¿Ya? Pero eso va a depender mucho un poco de cómo vayamos proyectando las dos esferas. Creo que la responsabilidad no es que nosotros hagamos la parte teórica y ustedes la práctica. Yo creo que acá todos tenemos que trabajar en todos los ámbitos. El punto nomás es que algunos se van a hacer cargo. Yo y Simón, por ejemplo, de la parte más de escritura. Y ustedes harán más cargo de la parte de práctica, pero eso no significa que ninguno participe de ello. Hay que mover la escalera igual. Yo eso lo he hecho muchas veces. Y de hecho, desde que estoy en el colegio pongo las luces, por ejemplo. Eso me pega mucho más tiempo. Sí, no sé. Sí, no sé. Me he dedicado a... Y a mí igual siempre me interesa la teoría. Obvio, si no es... No es eso. Es simplemente que ahora, simplemente vamos a poner un mapa conceptual. Perfecto. Que nos permita como surfear un poco por eso, para discriminar cuáles son los conceptos de ideas fuerza, y con eso nosotros vamos a ir de a poco a ir ganando un discurso en torno a eso. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y de ahí eso, ustedes lo van a leer de nuevo, y vamos a conversar, y vamos a dar otra vuelta, ¿cachai? Incluso podemos intentar escribir parte de eso. Y editarlo ahora, sí, hay que borrarlo. La entrega final, la entrega es como un texto que como publicable en sí, la revista Apunte. Y ahora que está indexado. Archivable. Ah, ese es el tema ahora, que es indexable, porque ahora la revista Apunte se indexa, pues, entonces ahora tiene como esa normativa. Entonces eso va a ser súper entretenido, ¿cachai? Porque en fondo vamos a tener que jugar un poco con algo súper complicado, pero que entretenido, mi juicio, que es con la formalidad de la academia respecto a la publicación, sobre todo lo que dice la ELI, de la indexación. Porque no está indexado, está en un proceso de indexación, y para eso necesitan un cierto formato que tiene la academia a nivel internacional. Es como la acreditación a nivel de publicaciones, ¿no? Sí, evidentemente. Entonces están en ese proceso y necesitan tener un formato particular, sumamente académico, ¿sí? Que son básicamente, tu papá debe saber mucho de esto, los papers que se publican en todas estas revistas científicas, o sea, con unas características bien particulares, me imagino que tú también has entrado un poco en eso. El punto nomás es que nosotros ahora vamos a hablar de la práctica de investigación, entonces ahí vamos a entrar en un diálogo y una tensión que va a ser interesante como... Claro, ¿cuánto da cuenta cuánto eso? Da cuenta de nuestros procesos de práctica y cuánto vamos a dar cuenta nosotros de la... o cuánto nos vamos a acercar a esa formalidad de la indexación propiamente tal, ¿cachai? Entonces ese juego va a ser entretenido, porque aquí la dirección en el fondo está en un plano de... motivar enormemente, por eso nos invitaron el viernes con esta señora, la práctica de investigación, que es como otro lenguaje, ¿me entiendes? Que es como desde la práctica que emerge los conocimientos, y no dejar que una estructura previa, digamos, te guíe, sino que acá nosotros nos movemos como nos movemos. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer un juego bonito, de conversación, de tratar de romper esos esquemas. De hecho, creo que, voy a decir un poquito más, voy a lanzar la piedra un poco más lejos. Tengo la impresión de que a nosotros nos dieron los fondos justamente por este punto. O sea, más allá de si el proyecto era bueno o malo, ¿sí? Es por la posibilidad de... Es porque, uno, había gente interesante detrás del proyecto. Dos, porque, y esto es lo más importante, porque la escuela estaba apostando, digamos, por posicionar un modo de investigación que es un poco lo que tú viviste en Inglaterra, la manera en que trabajan ustedes allá, ¿me entiendes? Un modo de investigación distinto respecto, por ejemplo, para el posgrado, magíster, que es la lucha que tú tienes, ¿no? Que no tenés sala, que no tenés esto, pero el magíster en realidad es un posgrado que tiene que tener una tesis, ¿me entiendes? Entonces, hay como una lucha ahí respecto a qué tipos de investigaciones debería llevar a cabo ahora, lo voy a decir en grande, una facultad de artes, ¿sí? Dentro de la universidad. Ya. Esa lucha, esa mega lucha, tiene que ver con una apuesta de aquí de la dirección, que es básicamente que proyectos como estos también son investigación. Entonces, ese escrito que nosotros vamos a entregar es político, es enormemente político, ¿me entiendes? Porque está posicionando un modo. ¿Me cachan un poco lo que trato de decir? Yo quería decirles esto porque no quería decirlo antes, quería que como que lo tuviéramos ahora presente, porque si bien ahora vamos a rescatar conceptos, no tenemos que olvidar nunca que esto es un proceso, ¿sí? Y que este proceso ha tenido etapas. Y esas etapas yo quiero que estén reflejadas en el texto con la mayor profundidad posible. ¿Se acuerdan que la primera sesión yo les hablé de escritura sensible y así lo tiré en el aire? Ya. La escritura sensible es un modo justamente de entrar en diálogo con la academia, pero sin dejar y de sacar la identidad justamente a estos procesos creativos o prácticos. ¿Ya? Es un modo, no es el único, es un modo. Entonces, ahí vamos a tener que saber jugar bien, ¿me entiendes? Por ejemplo, si ahora nosotros entramos en un proceso más práctico, vamos a tener que ser muy cuidadosos, todos, sin excepción, de poner mucha atención cuáles son las ideas fuerza, cuáles son las maneras en que vamos instalando nuestro proceso práctico, ¿se entiende? Porque ahora ha sido conversación abierta, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a tener que tener mucho cuidado, porque yo quiero que nuestro escrito, estoy, insisto, hablando solo del escrito ahora, yo quiero que nuestro escrito refleje, ojalá, lo más mayor posible, la riqueza que nosotros estamos valorando como grupo en nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, ese punto para mí es vital, y quiero que por favor se lo tomen en serio, lo digo así en buena, ¿no? Pero se lo tomen súper en serio, porque va a depender justamente de nuestra profundidad, de nuestra concentración respecto justamente a las decisiones prácticas que tomemos, ¿no? De poder rescatar eso. No es solamente el teórico, comillas, yo ahora, que me voy a sentar ahí, porque yo y voy a rescatar esos procesos, que lo voy a hacer también, porque yo también he hecho una apuesta personal. Yo también me quiero involucrar en la práctica. Y no lo digo solamente para estar en escena y en pelota, ¿no? Sino que porque en el fondo creo que es fundamental que el teórico no solo observe, sino que participe activamente. Y yo creo que hasta ahora he participado activamente de todo lo que hemos hecho, ¿se entiende? Entonces, más allá de que ahora me distancie y me diga, yo soy el teórico y le estoy contando todo esto, ¿sí? Yo vuelvo a entrar en el grupo, ¿ya? O sea, igual que siempre, pero me parecía súper importante poner en juego esto para que entendamos un poco, vayamos quemando etapas y comprendiendo un poco para dónde vamos con eso. Más allá de que no tengamos definido en absoluto ahora cuál va a ser exactamente la práctica, ¿sí? Sí, aportaciones con respecto a eso es que la práctica, también poner mucha atención, porque a mí me pasa en la práctica, cuando uno tiene un marco teórico, una idea fuerza, de alguna manera en la práctica, cuando uno pone atención a la práctica, también empiezan a emerger otras cosas desde la práctica misma, sin tener nada que ver. Por eso dije, por eso Entonces, ese porque es idea, de... práctica, práctica, idea, y empezamos así, sí, para arriba, para el lado, para el otro. De hecho, sea, se trata un poco, cómo después la práctica da, en sí da y suelta y de desarrolla. De repente suelta otras cosas que uno no tenía ni. Estoy completamente de acuerdo contigo, por eso hablé de mucha atención, porque sé que la práctica deja emerger formas de conocimiento distintos a otro tipo de práctica. De eso se trata la práctica como investigación. Sí, por supuesto. Por eso hablé de eso, y creo que nos viene re bien que venga esta señora y que ojalá podamos participar, porque más allá de lo que ella hace una... ¿Dónde es? Porque yo te mandó el mail a Milena, Creo que está en la escuela. Sí. Como que podríamos ir a preguntarle si... No, está en una reunión con el futuro decano. No, está en una reunión binaria. Política. De hecho, tengo un micrófono. No es el momento, pero sí es bueno que sepamos eso, porque yo creo que va a ser interesante escuchar a una persona que viene de otro lugar, en este caso Escocia, creo que es el lugar que ella vino. saber dónde va a ser y escuchar lo que piensa ella del practice. Pero si es en la escuela, ¿no? Sí, creo que es acá. Eso es alto. Es colina, tiene un nacho. Es más un lo siento, me encantaría, pero tengo unas muestras, dos muestras. No, aquí, ¿no? Está ahí. No, no sé, voy. ¿Dónde está la profesora? ¿Ahí? No, ya. Pero aquí hay Trinidad. Trinity. Trinity. Perdón. Mira la lata, disculpa. ¿Qué? Mira la lata. Ya. Vamos con el asunto. No, no es la lata, es importantísimo. Volvemos al video. Ya, el. Sesión número uno. Apaguemos la lata. ¿Todo? No, me está bien. No, qué bueno, me lo puede ver. Ya, en primera instancia, o sea, hay que tener en cuenta que toda acción incluye una decisión y por ende una opinión. Entonces, lo que decía Andrea, de alguna manera, la responsabilidad cuando me toca hacer tema conceptual, una conversación de tres horas o un poco más, de alguna manera tengo que empezar a elegir. Y con toda la. Debería dejar, luego dije, no, igual está el registro, así que como en el fondo yo le explicaba a Andrés como el criterio más que nada, fue encontrar como ese hilo conductor, no necesariamente lineal tampoco. Cuando me refiero a hilo conductor puede ser una conducción rizomática, por así decirlo, o puede tener varios conectores. Pero más o menos cómo fuimos desembocando de idea en idea, y más o menos yo también me planto desde este presente, ya camino recorrido a mirar hacia atrás. Tampoco fui como desprotegido de, ah, voy a escuchar la grabación así nomás, porque encontré ingenuo, era falso. Así que desde ahí estaba como explicando el criterio desde dónde elegí la información. Y otra cosa que me di cuenta es que somos bastante dispersos, lo cual no tiene nada de malo. Yo siento que no, no, una crítica no es mala, no es valóricamente malo. Y somos bastante... Ah, claro, ¿qué cosa? No, pero está bien, como que siento que esa reflexión igual hay que continuarla. Creo que se puede estar demasiado nuestro... Pero que no tienen asidero quizás... Pues no podemos preservar la weá, no nos olvides. Entonces vamos. De a poco se van poniendo, de hecho, esta primera sesión es más austera, ¿verdad? En cuanto a conceptos, distinto con la sesión número 2. Pero bueno, entonces, vamos, partimos con eso, ¿cierto, no? Y entonces nos instalamos desde la Bauhaus, nos llamó la atención, más que nada porque, todo esto yo la sesión número 1 la conté desde la sesión número 2 cuando ya empezamos, porque la primera fue como más horario, qué sé yo. Y en esa primera sesión alguien había nombrado algo de la Bauhaus y fue... La Trinity. Entonces hay un Bauhaus que esto de una ideología puesta en práctica, una suerte de estilo de vida, esto de la síntesis creativa funcional, que de alguna manera esa síntesis creativa funcional tenía que ver con una solución o una tentativa de solución a una problemática determinada. Y ahí esa ecuación, alguien creo que fue la Trinity la dio, ¿cachai? Que como también... No es que hagan un sistema creativo funcional desde la nada, sino que lo pescan desde la materialidad disponible que tienen, desde las herramientas que disponen, con esas premisas ideológicas, y eso te da un sistema de solución. ¿Ya? Respecto a eso, creo que es súper importante recordar que, de alguna manera, eso que instaló la Trinidad fue interesante respecto a qué, a mi juicio, yo recuerdo a tú también, Trinidad, que puedes entrar alguna información, es justamente... a lo que se llama aquí a las premisas ideológicas respecto a una materialidad disponible, o sea, toda esa relación respecto a cómo esta gente, la Bauhaus, trabajaba aquello que se llama la síntesis creativa funcional, tenía que ver con modos de instalar problemáticas en torno a un proceso de investigación particular, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Modo de instalar problemáticas? Problemas y formas de funcionar, de uso de artísticos, o sea, cómo discriminar materialidades, ¿me entiendes? O sea, sí. a eso me refiero con problemática, no solamente una discusión teórica, sino también de práctica. Sí. De hecho, la materialidad disponible abarca status quo de las cosas, por así decirlo, como por ejemplo, hoy estamos haciendo arte para los burgueses, lo que pensaba abajo, en algún minuto y dicen, no, tiene que haber una bajada, pero tiene que ser una bajada concreta. Entonces ahí empiezan a hablar de las materialidades disponibles que tienen para esa baja concreta, la madera, el fierro, que es más liviano, el aluminio. Y sí. Total, y también era una cosa ergonométrica, como la ideología proviene de la materia. De hecho, lo ergonométrico era uno de los conceptos que iba a ingresar, pero me había cambiado. ¿Qué buena vida acá de decir Sebastián? Punto para nosotros. Sí, bien. Sí, es que eso es súper importante, estamos grabando, ¿cierto? ¿Puedes decirlo de nuevo? La ideología. ¿Viene del material? O sea, nace a partir de algo material, de la materialidad, pues, no está escindida, no son dos cosas. Y eso es muy muy importante, porque en el fondo lo que yo quería rescatar con... ¿Pudiésemos volver a la primera? Vamos. Eso. Lo que quería rescatar es justamente que tengo la impresión, yo ahora estoy haciendo una abstracción un poco de esta misma discusión que tuvimos, sino respecto a nuestro proceso. Pienso que la instalación de la Bauhaus como un referente general tiene que ver justamente con plantear una ideología, ¿sí? Y esa ideología tiene que ver justamente con plantear un modo de trabajo, de proceso de trabajo, ¿ya? Que más allá de que la adoptemos o no, ese no es el punto, simplemente tenía que ver, quizás con un momento que tú llegaste a Inglaterra con el libro y ese libro te llevó mucha información, pero que esa información tenía que ver justamente de cómo plantearnos nosotros como grupo, estoy abstrayendo, ¿no es cierto? Cómo plantearnos nosotros como grupo de trabajo en torno a generar premisas ideológicas respecto a este proceso de investigación. Eso es lo que quiero decir. Y que justamente y curiosamente usamos la idea de la materialidad disponible y empezamos, por ejemplo, a trabajar con el concepto de lo padecer, que viene luego a continuación, empezamos a trabajar con el concepto de lo que dijiste tú, Eli, en general la condición humana, ¿no es cierto? O con el concepto de, que viene después, afecto-efecto, ¿se acuerdan? Que van a salir ahora, pero en el fondo lo que quiero decir es que mi lectura de este primer proceso tiene que ver justamente con un modo funcional, o sea, un modo de funcionar que íbamos a tener, que tenía en este caso la Bauhaus, que se refería a plantearnos nuestras ideologías, la nuestra, de grupo, no la de la Bauhaus, sino que nuestras ideologías, ¿cachai? En torno a un conjunto de materiales que se van a ir dando ahora en la presentación de Simón. Pero tú decís que eso tiene que estar reconocido, o sea, como la Bauhaus escribió un manifiesto, es como la manera básica de reconocer cuáles son nuestras premisas, ¿no? Sí, fundamentos. Sí, sí. ¿Tú crees que tiene que estar reconocido en ese nivel, como a nivel de... ¿De manifiesto? No de manifiesto, pero tenemos estas nueve premisas ideológicas bajo las cuales trabajamos nuestros no, materiales. No, yo creo que eso no ha descubierto. No, yo creo que eso no está definido. No, digo, debería terminar así resuelto. Yo quiero decir una doble dimensión respecto a esto. Nosotros de alguna manera, y lo interesante de esto que podría ser que nosotros vamos a tener una dimensión concreta, puntual, de qué es lo que vamos a trabajar, pero a su vez podremos hacer un manifiesto o una ideología de modos de investigación abstraído de la particularidad. De lo que entonces, en ese sentido, es como que estamos en una doble función. Uno, estamos viendo qué chucha vamos a hacer, en el sentido práctico, ya. Y después, también lo interesante de esto es que cómo podemos instalarnos con una metodología más general. Sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo. Una cosa como, ¿cachai? Y me parece más responsable con la altura del proyecto. Como y además, como que también tener la posibilidad de repente equivocar, no sé si equivocarse, de lo que hagamos tampoco va a ser solamente el fin en sí, ¿cachai? Sino que es como tratar de ver lo macro, por encima de... Yo entiendo, yo comparto absolutamente esa visión. Yo comparto absolutamente esa visión, solamente estoy tratando de comprender nomás cómo instalamos ese problema de alguna manera y abstraerlo respecto al proceso. Estoy completamente de acuerdo que no hay nada definido, nada previamente fijado, no hay nada que como una guía que nosotros tenemos que seguir y que finalmente por donde tenemos que transitar, porque si no nos vamos a equivocar. Claro. ¿Se entiende? No se puede hacer. No, para nada. Solamente que creo que es interesante que a raíz de lo que propuso la Trinidad en ese entonces, estuvimos discutiendo bastante respecto, yo me acuerdo, estuvimos discutiendo N respecto a procesos de conocerse o de estilos de vida. En el fondo, esos estilos de vida no solamente eran los estilos de vida de la Bauhaus, sino que son nuestros estilos de vida, son nuestras perspectivas, de dónde vivimos, qué es lo que hacemos, ¿me entiendes? Y eso, de alguna manera, es cómo ponemos en práctica nuestra propia ideología, nuestra psicología, y cómo nos juntamos como grupo. Es algo mucho más general lo que estoy planteando, nada más. Sí, pero es que sí partió también. Por supuesto, eso. Eso es lo que creo. Esa fue la como cuota de inspiración, a mi parecer, de la idea de la mujer. Sí, de poco va a ir dando más fino también los conceptos, ahora son mucho más generales. No era más que eso. Entonces llegamos y dijimos, ante un sistema de soluciones que de alguna manera identificamos en la Bauhaus. Hablamos de Bauhaus. Revisitar el sistema de la Bauhaus. Está mal escrito. Yo que te puedo estar metiendo. Ya, se acabó. ahí va. Al final hablamos de ese proceso. De revisitar ese sistema de la Babajos. Sigue. Tenía que ver con. Sebastián nombraba lo de intérprete. También el rol del intérprete, que por eso no lo quise dejar fuera, porque de alguna manera lo pongo ahí y que queda como solito, pero tiene que ver también como. Como el intérprete de alguna manera ocurre en la práctica. El intérprete es intérprete en la medida que toca la canción. Entonces, recordemos ese gesto de interpretar. Lo pongo ahí como por eso, porque siento que es una manera de recitar prácticamente. Bueno, entonces dijimos, ya hay que revisar este sistema. Entonces, ya, pues, ¿sistema de qué? Pues, ¿a qué soluciona? Yo creo que ahí la L decía, sí, pues tiene que ver con. Tiene que ser una exigencia concreta de. Porque podemos hablar de un sistema de soluciones a etéreo, ¿cachai? Totalmente teórico. No, pues hay que encontrar, o más que teórico, como tiene que ser responsable con la, no sé si sociedad, pero con el estado de las cosas que nosotros pretendemos o entendemos. Entonces hablamos de sistema de soluciones concretas. Entonces, ¿soluciones concretas a qué? ¿De qué padecemos en la contemporaneidad? Y si quieren les digo quién fue el responsable de la palabra padecer. Para Elizabeth Rodríguez. Elizabeth Rodríguez de pronto nos dice, ¿pero de qué padecemos? ¿De qué padecemos? ¿A quién le tenemos que buscar solución? Pero, ya, Cecilia, sí, sí, le va a buscar para acá. Espérate, devuélvete un poco. Hay una palabra ahí que a mí me llama profundamente la atención. Que no sea babajado. Que no sea la papa bajado, vamos. Que es la palabra necesidad. Ajá. Está ahí, esa. ¿Qué nos provocó, se pueden recordar ustedes, qué nos provocó el hecho de aterrizar en las necesidades? ¿Por qué hablamos de necesidades? ¿Y por qué tenemos que solucionarlas? No, es que fue por una analogía a lo que hacía la Bauhaus, ¿no? Como ellos hacían sistemas de soluciones, ¿no? Ellos solucionaban cosas, asuntos prácticos desde su ideología. Pero yo también creo que ahí no metemos. La necesidad. Yo no estoy para solucionar nada, la solución es la que me... Sí, yo también iba a decir, como la necesidad, yo creo que intrínseca a nuestro modo artístico, o sea, trabajamos en base a escuchar necesidades, porque si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo también tengo más reparos con la idea de solucionar, que creo que no. Es demasiado soberbio creer que nosotros somos solucionadores. No, pero solucionadores. Si escuches de necesidades, pero sería lindo igual volver a creer en que nosotros podemos tener la... soluciones. Yo también creo que por eso la Bauhaus como movimiento o todos los movimientos artísticos que han surgido es porque gente realmente cree que ante las necesidades de una sociedad ellos pueden aportar, ¿cachai? Ahí viene la idea de revolución o de manifiesto, como de realmente decir, eso sería lindo igual que nosotros cinco en Chile, nosotros pudiéramos creer tanto en nosotros mismos que podríamos llegar a armar un sistema o un manifiesto que pudiese provocar una revolución, aunque sea da lo mismo, ¿cachai? Pero esa premisa sería profundamente hermosa y poco contemporánea, ¿sabes? Yo la encuentro súper interesante ahora que te estaba escuchando. Pero el punto está, la pregunta que yo me hago es, sobre todo por la última pregunta que está ahí abajo, ¿ya? Que es la que lanzó la Eli, ¿de qué padecemos? La Eli, pienso yo, no lanzó, o sea, lanzó esa pregunta desde su lugar como artista, pero también la lanzó y la expandió a toda la condición humana. Me acuerdo que en un momento hasta yo llegué a citar el libro de la Hannah Arendt, La condición humana, ¿no? Y que en el fondo discutimos un poco en torno a eso, a que el padecimiento tenía que ver justamente con las necesidades, más allá de las soluciones, aunque creo que hemos aterrizado en ciertas soluciones de un modo muy precario, pero fundamental dentro de nuestra propuesta, en la medida en que nos metimos con el problema de la conservación. ¿Cachai? Sin ánimo de responder todavía la pregunta, pero en el fondo lo que voy, porque estoy de acuerdo que nadie quiere solucionar aquí nada, pero sí, de algún modo, esta palabra, a mi personal juicio, es vital, porque de alguna manera traspasamos el problema del babajabos, ¿no es cierto? Lo traspasamos justamente a nuestras necesidades, ¿ya? Y estas necesidades tienen que ver, por un lado, estoy de acuerdo contigo, con un aspecto eminentemente artístico, ¿sí? Pero por otro lado, con la condición humana en su totalidad, el ser humano tiene necesidades, ¿sí? Tengo necesidades de cagar, de mear, de dormir, de enamorarme, ¿me entiendes? Y de alguna manera, al parecer, esas necesidades como que nos aterrizaron, a mi juicio, nos aterrizaron en un problema de investigación. ¿Se entiende? Y como que para mí, sin ánimo de ser aquí unidireccional, sino simplemente instalar la discusión, este concepto es vital respecto a aterrizar el problema justamente del padecimiento. Después vendrán las discusiones del afecto, el efecto y toda esta cuestión. Pero yo me detendría un segundo al menos en pensar, más allá de que lo hagamos y lo solucionemos acá, el concepto de necesidad como un concepto fundamental, como idea fuerza respecto a nuestra propuesta. ¿Puedo decir algo? Dale. Puede ser nada que ver lo que voy a decir, pero... No te creo. Me voy a parar también. A mí lo que me parece interesante, que ahora ya nosotros no tenemos la contemporaneidad, que sí tenían en la Bauhaus, es que no tienen ningún tipo de miedo a crear sistemas de soluciones concretas. Ellos. Y la humanidad para atrás. Pero la contemporaneidad, como el gran padecimiento que tenemos contemporáneamente, es tener pánico por las soluciones concretas, ¿cachai? Por la virtualidad, por una serie de cosas. Yo digo que las tengamos que tener, pero sí creo que después de lo que acabamos justo de ver de la Bauhaus, que básicamente la Bauhaus es un sistema de soluciones concretas y como una entrega, como un libreto práctico de modos de vida, y defender eso, aunque, y por defenderlo, y da igual. Y nosotros, igual yo veo que como somos tan volátiles, lo mismo que decíamos delante, tenemos entre miedo y imposibilidad de cualquier tipo de... Aparece, de materialización en la que podemos defender más de un minuto y medio. Sí, pero ¿sabéis por qué? Yo creo que más... Eso nomás, lo corté interesante. Sí, pero yo en ese sentido yo creo que la baja, cuando llega al sistema de soluciones, porque el sistema en sí mismo no está en cuestión, sino que llegan a un sistema evolucionado. Lo que nosotros tenemos acá es un cambio de sistema, que por eso estamos tan volátiles. Porque nosotros no queremos ese sistema más, de una manera más lineal, ¿cachai? Donde ellos están metidos, sino que entendemos que hay otro. Por eso la volatilidad, porque nosotros no estamos entendiendo cuál es este nuevo sistema. Si es que, ¿me entendés? Siempre tiene que haber igual un sistema, yo creo. Pero yo creo que la Bauhaus, en cierta manera, sí estaba profundizando. Por eso el término de las soluciones concretas. Yo no entiendo por qué tenemos que apuntar hacia algo sistémico, como general. Me pasa que las necesidades... La necesidad también puede ser algo muy pequeño, muy particular, de no quemarme los dedos cuando tomo café. No, yo pongo una oreja a la taza. Solución concreta. Sí, no, pero digo como, porque estamos pensando como en cosas muy grandes, tengo la sensación. Como no, como la solución de poder escribir de manera continua, entonces pongo la tinta dentro del lápiz, no afuera, como soluciones concretas, pero de cosas muy particulares, muy específicas, no de estilos de vida, no de sociedad. Sí, sí. Sistema. Igual eso es el, pero yo hacer eso. Sistemas, sí, pero en cada uno de los puntos que atañe la conducción humana. Es que no sé qué tan sistémico es esa solución a este problema específico. Pero mira, oye, ese problema que ustedes están tratando, lo que dice la Trinidad, lo que estamos discutiendo, es el clásico, la clásica discusión entre modernidad y posmodernidad. ¿Ah? Porque en el fondo, lo que quiero decir es que, obviamente, no son soluciones concretas, ¿no? Porque las soluciones se transformaron en solubles. O sea, no son definitivas, pero claro, son concretas. Claro, en el sentido de que no están claramente definidas, sino que al contrario, un poco lo que Simón dijo al comienzo de su exposición cuando habló de estas islas de Luis Iguatari, los rizomas, en el fondo, esa idea clásica de los rizomáticos, que en realidad son micropartículas que una vez lo discutimos respecto a los sistemas complejos, ¿no? Que se interconectan entre sí de una manera compleja, ¿ya? Pero lo que... ¿Bauhaus? ¿Vas a decir con Bauhaus? Sí, claro. Pero insisto, yo, déjense ser un poquito majadero en la cuestión, pero me llama la atención que Yats, por ejemplo, tú también tenías como que dejan constante esta parte. O sea, igual el problema que estamos teniendo es un problema de necesidades. ¿De carencias? ¿Las necesidades son carencias? ¿Qué? ¿Tenemos carencia de sistema? ¿Son deseos? Son... ¿Tenemos carencia de estructura claramente definida, por ejemplo? Son más preguntas que sentencias. Quiero saber un poco. Sí, mismos como operacionales íntimos en general tienen que ver con la necesidad, tienen que ver con lo que a mí no me contenta. Con algo que no está. Bueno, la falta de algo, ¿no? Por eso es que una pareja como antinómica, ¿no? Necesidad involucra necesariamente una solución, como ¿no? La necesidad por sí sola no existe, la necesidad se define también por cómo se resuelve, ¿no? Como tiene una resolución. Sí, pues uno aspira al fin de ese martirio. Uno sabe que tiene final en el minuto que tú sabes que un problema tiene una solución, se transforma en una necesidad. ¿Qué? ¿No? Necesitar. Perdón, estoy hablando, perdón. Oye, pero es interesante a mi juicio, voy a hacer un paso más para que sigamos con el diálogo. Que esa necesidad nosotros no la transformamos en soluciones concretas en el sentido sistémico estructural, así en el estructuralismo exacerbado, sino que la traducimos junto a él en el padecimiento. Sí. Y que eso. Padecemos de necesidad. El padecimiento nos va a dar una respuesta, un abrir un camino, entre comillas, distinto justamente al camino moderno, tradicional, sistémico claramente definido, ¿cachai? Estructuralmente definido, y nos instalamos un poco en el lugar del padecer, ¿cachai? ¿Se acuerdan de esa discusión? Yo creo que eso es otro giro importante respecto a toma de decisión nuestra como grupo, para pensarla, ¿no? Respecto hacia dónde vamos a ir enfocando, guiando el vector de nuestro trabajo, ¿ya? Más allá de lo que emerja de la práctica, ¿no? Uh-huh. Sino que en esta parte de la discusión. Porque en el fondo las necesidades no las aterrizamos, por ejemplo, en un televisor, ¿me entiendes? No hablamos de más media, ¿me entiendes? No hablamos de cosas como tecnológicamente elaboradas, sino que nos concentramos en el padecimiento que involucró de una u otra manera aspectos más cercanos a la carne, los cuerpos, más involucrados a un poquito problemas de sociedad, pero no como estructuras generales, sino más bien como micro sociedades, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que ver justamente, y ahí vamos a ir a la conservación y todo eso, pero en el fondo el padecer no está involucrado, al parecer, y eso lo vamos a ver en las siguientes diapos, no está involucrado a algo, a estructuras como distantes de lo que llamamos condición humana, sino que están en nosotros mismos. ¿Se entiende? Uh-huh. Eso como una primera aproximación. No, no tengo mayor idea respecto a eso, pero me llama la atención que la idea de interpretar que quedó ahí sola, ¿no? Pero dejémosla ahí todavía, plantear nuestras necesidades no como soluciones concretas, sino que dilucidarlas y hacerlas solubles. Ojo, que la sal es soluble, ¿ah? Hacerla soluble en el padecimiento. Y el padecer tiene que ver con algo que nos afecta. ¿Se acuerda? La afección, algo que es como una enfermedad, es como endémico, es un virus. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo vimos en un momento? Eso simplemente para tenerlo como dando vuelta, a ver si realmente estamos transitando por ese camino o nos fuimos para otro lado. Dale, decime. En el padecer. Padecer. Y después venían todos los acercamientos con lo griego, era la patología, patos, todo eso, pero eso, en esto nos concentramos cuando conversamos, por si le querían dar una revisa. Perpetente. Ah, perdón. Ah, estaba leyendo, yo sí. Pero tranquilén, vamos leyendo. ¿Eso cuándo salió? Estará contado. ¿Te acordás que lo leyó el Sebastián? Bueno. Sí, con las etimologías. Que todo nos llamó eso, la atención, que tenía una disposición física. Y es lo que, y sí, pero el pater era una misconception, ¿no? Era un error. No, de hecho. Porque no provenía de esa raíz. No, después venía, se relaciona con tenía otro que ver con el patio. Claro, es lo que dice, lamento decir que. Pero era una... bonito ese error, ¿no? Sí, pues. De hecho, por eso lo instalo, porque padecer, claro, lo que después venía como una aclaración, porque la Yeli decía, me gustan esos no que tiene el diccionario, que decía, no, pero no es pater. Tiene que ver con patear, que significa experimentar, soportar, superar y todo eso. Pero a mi juicio hay una cuestión súper interesante también, respecto justamente a cómo nosotros fuimos instalando el problema. ¿Ya? Insisto, esto es una guía que estoy haciendo muy subjetiva, que necesito que vayamos cuestionando si es necesario cuestionar. Pero en el fondo, lo que me llama la atención aquí es que en la vida posterior, ¿no es cierto?, llegamos de la necesidad a un padecimiento, y que ese padecimiento no era algo objetivo externo a nosotros, sino que era más bien subjetivo. ¿Sí? Y de pronto nos instala el patere, nos instala como en esta cuestión, y lo voy a hacer así como para que entendamos, como un cuerpo diseccionado sobre la mesa, tirado, que lo tajeamos, igual como lo hacen, insisto, lo hace Ricardo con la taxidermia, que abre, le hace un solo corte a los animales, y es como abrir ese corte, estar acostado abiertamente, o sea, es lo que yo me imagino, ¿no? Esto es totalmente subjetivo, pero es como diseccionar nuestro cuerpo completamente, el padecimiento de nuestro cuerpo, y mirarlo en su estructura, como lo hacía, por ejemplo, Leonardo da Vinci, en sus investigaciones de la anatomía, anatomía humana, en el fondo. ¿Sí? Y que el patio, que es más cercano, o sea, ese rol me pareció interesante como error, ¿ya? Y que eso tenga que ver ahora con un traspaso ya no solo justamente del cuerpo en su carnalidad, ¿sí? Sino que también respecto a experimentar un sentimiento. Ahí ya, bueno, como que nos fuimos también a un aspecto sumamente subjetivo. No sé qué piensan ustedes. A mí es que me parece también esa imagen de estar acostado abiertamente en la danza, un cambio de paradigma es hacer eso. O sea, en el cuerpo, en la danza, y Javier Leroy también lo pone como un minuto histórico en su quehacer, que de repente cuando la danza, realmente la verticalidad de la danza se vuelca a lo horizontal, que ahí donde hay un cambio para irme más que hacer, dejar de hacer, ahí donde empieza una concepción y un giro y otra, o sea, una evolución de lo que se hace. Entonces me parece y me hace, aunque sea el error, me parece súper pertinente también esa ruptura de la verticalidad también, ¿cachai? Como estar el error siempre es estar que provoca en lo horizontal, la crisis, pues. Entonces la horizontalidad tiene que ver con el error provoca la crisis. Sí, eso era como... No, tienes razón, es verdad, en Self and Finisher, justamente el cambio de paradigma es cuando él se recuesta, lo hace dos o tres veces, dos veces. No, la primera lo hace con ropa y la segunda lo hace desnudo, lo hace desnudo. Y son dos momentos justamente de giros completamente, en donde él se vuelve a parar, pero hace al revés toda la serie, vuelve hacia atrás y como que lo hace con ropa y sin ropa. Entonces, más allá de que está bueno el ejemplo y más allá del error, pero es interesante como tener presente como esta idea del padecer de la condición humana, ¿no es cierto?, como un giro particular de estar acostado abiertamente. Ahora, de ahí a pasarnos al sufrimiento, al soportar y tolerar, que justamente, ¿quién soporta?, ¿quién tolera y quién sufre? ¿Sí? ¿Quiénes son? Y después podemos hacernos otra pregunta, ¿cómo esa persona o ese animal o esa cosa o lo que sea que sufre, que tolera y que soporta, cómo en el fondo lo transforma en justamente, y aquí voy a ser un poquito abogado del diablo, en un sistema? ¿Me siguen un poco la idea? Porque una cosa es experimentar, a través de qué se experimenta, a través de qué a través de qué podemos sentir. ¿Sí? Es cognitivo, pero no es racional. Pero como ese punto medio, ese punto medio que tiene la experimentación, porque es distinto a lo meramente fisiológico. La experiencia tiene ese punto medio entre lo meramente fisiológico y también lo meramente metafísico, por así decirlo. ¿Pero qué significa entonces experimentar un sentimiento? Más que una pasión. ¿Es ser hincha de un equipo de fútbol? ¿Sí? No. Es que entonces deberíamos cambiar el concepto de vivir por padecer. A ver. O sea, hoy no. A ver, ¿en qué sentido? Dale. No sé. Es que ahora estoy ando súper sensible. Como estar acostado abiertamente, o acostado horizontal, o parado, eso también es una forma, da igual. Estar abiertamente, sufrir, soportar, tolerar, porque no nos queda otra, porque si es como la condición, es como vivir igual, experimentar miles de sentimientos que no tienen principio, que no tienen razón, igual es vivir y es soportar seguir viviendo y no tomar la decisión de matarse. Entonces pensé y dije, padecer igual es vivir. Sería interesante quizás hacer también como la bajada de sufrir, soportar y tolerar como concepto, como palabra, como etimología. Ir a la raíz de la raíz. Anote la de lo que después lo busquemos en la etimología. Estamos grabando, ¿no es cierto? Sí. Creo que es una tarea que tenemos que hacer. Voy a hacer el double check. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Yo escuché decir. Igual me está dando caleta de sentido de repente la lectura del Nuremberg, sí. Eso es tema del Nuremberg. Y Quiñal, todo el rato Quiñal. Sí, claro que sí. Todo el rato. Ay, ya son teóricos, empiezan a hacer cosas que no me Ese es el sistema. Yo soporto, yo resisto, yo tolero, yo experimento, yo sufro. Pero yo buscaría, porque no, quizás no es necesario. Sí, como soportar, sí. Tolerar, como que... De entrada tiene una carga negativa, sí, pero quizás no es así. Pero no, yo tolerar no es negativo, soportar no es negativo. Y sufrir no es negativo, yo creo que lo que es negativo es la anteposición católica. Pero... Es que, qué interesante. Sufrir cambio. Porque ahí estáis planteando el concepto de una ideología, ¿cachai? Ahí estamos volviendo a plantear la ideología. Más allá de que sea católico o musulmán, ¿ya? Religioso, no sé. Sí, religioso antropológico, ¿ya? El problema es que siempre hay detrás, de una u otra manera, una ideología, ¿cachai? Y nosotros tenemos que, de una u otra forma, creo yo, más allá del proyecto práctico, insisto, dar cuenta un poco de esas ideologías, ¿sí? Por eso para mí el concepto de necesidad era muy interesante, porque creo que tiene una carga ideológica muy potente dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Más allá de que le demos vuelta y la cambiemos y todo, pero creo que es interesante que de repente comprendemos cuáles son esas necesidades. Cómo estamos planteando y estamos fundamentando el sistema ideológico en torno a necesidades particulares. Y entonces podríamos no tener miedo a generar como un mini diccionario, ¿cachai? Dentro de nuestra teoría. Por supuesto que no. Qué bonita. Crear un diccionario, un glosario. Glosario físico. Por supuesto. De... Glosario corpóreo de... ¿No? ¿Qué pasa? Lo estoy soportando, lo estoy soportando. Resiste. Tolera. Resistir, una palabra también que me... Ya hablamos de los padecimientos, de cada uno que es. ¿Resistir los... podría ser? ¿Estaba ahí? No. No, estaba... Sí, pero de todas maneras estamos llevándonos, ya. Estamos igual. Resistiré. Oye, pues ese tema, también ese tema. Resistiré. Erguido frente a todo. Frente a todo. Es que resistí. Soportaré. lo instalé lo de padecimientos individuales porque dentro de todas las conversaciones personales que teníamos cada uno ese decidí que dentro de eso, esto sí lo puse aquí porque también, por lo mismo, porque ya el tema de... ¿Qué fuiste? No. Por favor, dime qué fuiste. Lo de Sargento. Sí. Qué vital. El de la Eli era la, no, era la posibilidad de generar objetos concretos determinados, pareciera que el flujo, el 100 de poder era mi trabajo. ¿Es mío? Ese es mío. Sí, yo no estoy. Y ese también es mío, sí. Sorry. La adolescencia se pone mía. La adolescencia es mía. Y lo instalé porque de alguna manera, como dice André, en el momento que aparece el padecer, de alguna manera aterriza, o no sé si aterriza, pero concretiza a nivel de nosotros mismos, como no vamos a hablar de la sociedad completa, ¿no? De alguna manera tenemos que hacer de los microuniversos, que hoy día yo siento que es más valorable. De hecho, mi viejo, siendo un comunista férreo y todo, siempre me dice, hoy, después ya post muro, post vuelta a China, me dice como, no te preocupes de la sociedad completa, preocúpate de tu círculo. Si querís, como cuando yo en algún minuto estuve en la juventud, me decía, más que ir de puerta en puerta, trata de que tus amigos, trata de como de convencerlos a ellos. Que hoy día hago esa reflexión de alguna manera, sí, pues tiene que ver cómo te haces cargo de tu entorno directo, que esa es tu sociedad, de alguna manera, esa es la sociedad. Bueno, entonces por eso instalo. Y ahí está. Entonces, para que también trabajemos desde nosotros mismos, más de como desde la pretensión de querer solucionar el padecimiento de una sociedad completa, ¿no? Primero veamos de lo que nosotros mismos padecemos. Si quieren, regalo la revisión. De lo que dijimos. Ya subieron la dosis de la medicina, está mucho mejor. Rodrigo, Es que también pasa eso, ¿no? Como con la preservación, que... Sí, como uno está en constante transformación, uno está en constante transformación, entonces como ahora defender la angustia vital, bueno, lo puedo hacer, pero la verdad no, hoy día no me atañe, no me atañe. Pero no te compromete completamente. Entonces, o sea, lo dije yo, tengo que asumirlo, ¿no? Pero no me atañe, hoy día no me atañe, tendría que hacerlo retrospectivamente o ideológicamente. Pero no te atañe en nada, realmente salió de tu sistema en un... Es que hoy día no, hoy día no. No es relevante, sí. Está ahí, por supuesto, como siempre ha estado ahí, pero no es relevante. Hoy día. El vacío hoy día no me importa, no me preocupa. No me... Y eso directamente relacionado con lo que tú mismo decís, la preservación de alguna manera también discrimina y tiene una ética, unos criterios. Recuperaste tu departamento. Entre otras cosas. Uno cuando preserva... Te separaste. No. Sí, un montón de cosas. Y este es tu mamá. Ya. No. Déjale irte el muro. Entonces, del fallecimiento hablamos de que era una circunstancia. Que era una circunstancia o situación consciente. Que, de acuerdo a circunstancia o situación, tiene que ver que no es un sustantivo, es un común. ¿Puedo hacer una acotación antes, previa? ¿No será que esa situación, es como que esto da cuenta de una situación particular vivida en ese momento ahí que generó? O sea, más que mirar lo que uno dice, sino que mirar el entorno y el contexto donde fue dicho. Claramente. O sea, y ahí la cuestión fue... Porque también, sí, o sea... Sí, estar específico de esa situación, de ese contexto... O sea, entonces, mirar lo que uno dice, 100%. Es encontrar el... Exacto, ¿me entendí? Sí, perfecto. Es instalar la situación, lo que tú dices. O sea, no sé si hay que recrear eso mismo, pero en el fulgor del calor de sensibilizar, no sé qué, la situación. Uno fue capaz de decir eso. El contexto. El contexto se nos convoca a decir eso, más que lo que se dice. O sea, claro, tiene como unas coordenadas espacio-temporales específicas. Claro, que ya no importa lo dicho, sino que el contexto. Pero ¿por qué quisiéramos hacer eso? No, es que lo que se evidencia acá. O sea, las necesidades que se crear ese contexto. No, es que validar entonces esta instancia colectiva de... O sea, de instancias, espacios temporales donde esas cosas pueden suceder. No caché para dónde va la mano. No, que leí la actividad de... De cómo en ese minuto, como esa serie de circunstancias, esas reglas del juego de ese minuto, ajá, te llevan generalmente eso. ¿Pero qué es lo que queremos hacer? No, era un reconocimiento nomás. No, es que esto no entendiste, gesto. A mí me parece más. Es como poner atención al marco más que. Ah, ya, ¿qué es lo que dio eso? Claro, eso. ¿Cómo se fueron dando esas reglas del juego? Si tú no tenías el hecho concreto porque. Ya pasó. Porque ya pasó y nadie es capaz de revivir, no podemos hacer ese paso temporal. Entonces lo que uno siempre hace es ver en fondo lo que lo rodea, las huellas. Cuando uno remonta la Negra Esther para el aniversario, uno lo que trata de hacer, sabe que la Negra Esther no va a ser la misma, pero trata de generar toda la atmósfera o todas las reglas del juego para que se vuelva a dar eso. Entonces convoca a los mismos actores, trata de encontrar el mismo teatro, ¿cachai? Ese, como que no detrás de qué huella andamos, ¿cachai? Para hacer esa recapitulación. Que se preserva para preservar lo intangible. Y aquí en el fondo lo que estamos viendo es justamente el traspaso de esa información. ¿Ya? Ese traspaso de información en torno al padecimiento, a la necesidad que nos planteamos, a un problema no solo del arte, sino de la condición humana, que fue una discusión que tuvimos bastante larga. ¿Y cómo aterrizamos eso? Yo lo dije anteriormente cuando puse el cuerpo ahí en el centro, al cuerpo. Y de nuevo empezamos a discutir, o ahí empezamos a rediscutir o a discutir el problema de la corporalidad respecto al lugar del padecimiento. Y nos hicimos la pregunta, obviamente, si los animales padecen o no. ¿Sí? O si somos nosotros los que estamos padeciendo por los animales. Sí. Sí, no pensar en sufrimiento, sino en padecimiento. Esa es una cuestión que, me acuerdo, también discutimos fuertemente. Exacto, por eso también, porque además los animales sí, o sea, nosotros podríamos decir que ellos padecen, pero ellos... No, yo creo que toda palabra y todo concepto es humano. Exacto. No hay forma, todo viene en nuestra cabeza, todo. Es cultural. Sí, todo. Dice, oh, el perro se está riendo. Como si los animales padecen, es una pregunta que se responde en sí mismo. Pero el viernes. La Eli dijo. El viernes. El viernes tuvimos un mejor ejemplo directo respecto al tema de los animales. Cuando, ¿cómo se llama el compadre que no nos quería dejar entrar? Richard. En el fondo, llegó de la generalidad que ya no hablan de no sé qué, sino que hablan de cultura. Ajá. ¿Se acuerdan? Sí, que cuando entra el museo. Cuando entra acá ya es cultura. Exacto. Entonces, ese gran descubrimiento, nosotros lo estamos trabajando acá bajo el concepto de la condición humana. ¿Cachai? Porque básicamente, la condición humana es justamente generar cultura. Lo único que hace es generar cultura en la medida en que transforma lo natural, lo reconfigura dentro de un contexto particular, ¿sí? Que es un contexto de sentimientos, sensaciones, de elaboración de conceptos, significado y por lo tanto de estructura de lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Y de nuevo, de que también la condición humana tiene que ver con la relación con el cuerpo. Relaciones tanto no estrechas, sino también distantes. Porque si le digo que ahí llegaban estos estudiantes con nociones más vagas sobre lo que es tener un cuerpo. Y ahí, a mi juicio, un concepto clave que creo que es como, nuevamente un concepto como que nos transporta a transformar nuestra manera de pensar y de ir avanzando, es el último concepto ahí, el de las modificaciones. ¿Cachai? Porque tengo la impresión de que plantearnos el problema en el cuerpo, ¿sí? Y el de tener el cuerpo, no solamente, nosotros estamos todo el rato haciendo el ejercicio de concientizarlo, ¿eh? En este proceso lo hemos hecho consciente, ¿sí? Pero ese ejercicio de conciencia solo tiene transformación respecto a nuestro proceso en la medida en que lo modificamos. Y es ahí, en el planteamiento de las modificaciones, donde creo yo, de una u otra manera, nuestras conciencias avanzaron a el problema justamente de la conservación. ¿Cachai? Es cómo se modifica el cuerpo a propósito justamente del padecimiento. A partir de una necesidad que sería preservarlo. Exactamente. ¿Cachai? Que estoy tratando de unir algunos puntos fuertes, ¿no? Eso sería. Explotó. Sí, eso fue. Ahí ya empezamos a terminar y cerramos con eso. No. Sí, pero viene la otra sesión. Pero tienes que ir al baño. No, pues Eli. No te doy permiso. Yo creo que esa cuestión es súper importante, como que más allá de que. Total. ¿Cachai? Eso. Ojo. Sí, de hecho ya después este ya se pone como más complejo. Pero también es esa especie de como concepto absolutista, ¿no? Como también el padecimiento, ¿no? Como todo es padecer, ¿no? La vida es padecer. O la conservación, la vida, todo, o sea, todo es preservación, ¿no? Todo lo que hacemos es un intento por preservar algo. La modificación también es otro de esos conceptos absolutistas, ¿no? Cada cosa que, cualquier acción o suceso es una modificación. Sí, pero igual el humano tiene una idea que yo no sé de dónde viene, ¿vale? Que es quedarse ahí. Claro, pero también yo creo que es como por el miedo intrínseco a la muerte. Claro, a no tener idea qué pasa una vez que yo dejo de existir. Entonces lo único que trato y armo la sociedad entera tratando de retener, ¿cachai? Porque si no, no tengo nada. Hacer edificios, de generar grandes como esculturas de ellos mismos, enterrarse no, con las hecho, cosas. De hecho, que hacía un emperador que no pertenecía a cierto linaje previo, destruía esa escultura para borrar la memoria de ese, y de los que obviamente hoy día no sabemos nada. Claro que sí. Porque claro, efectivamente los hace desaparecer, los mata, ¿no? Los y pasan a este limbo del olvido. Sí. Pero el paradigma de la muerte parece que viene a aparecer siempre en la vida de los artistas. De un ser humano es inhumano. Claro, o sea, es posible, sí, ¿no? Oye, espérate un poco. Corremos. Debe ser como su marcha. Laboratorio de la sesión 2. Por mí, el padecimiento, padecer. Habla del padecimiento como situación. Padecimiento como situación. Estamos con una de April 2. Sí. Entonces hablaba de que era una suerte de atmósfera, que se apodera de, esto lo dijo el Grumman, como que se apodera de mí y los otros, es un empoderamiento individual, empoderamientos individuales. No es algo que solo está ahí dado, es algo que es, en la medida que yo lo permito. Que yo lo permito tiene que ver, permito desde lo permeable también, como desde que me permea, desde que me... Que, por eso está ese punto de medio, insisto, entre lo fisiológico y lo racional. ¿Ya? Como esa es la medida de que yo lo percibo, por así decirlo. Y en la medida que me afecta, sale la pregunta, como es, o sea, un padecimiento de la medida que yo identifico mi afección, pues sí, empezamos el padecimiento, o sea, nos quedamos aquí, podemos hacer. Eso en realidad fue como recapitulando la sesión anterior. Yo sí la lata. ¿Padecimiento sobre el presente o sobre cómo nos hemos configurado? O sea, ¿es un padecimiento sobre cómo se están dando las cosas o cómo llegamos al estado de las cosas? ¿Cachai que volvimos al tema de la contemporaneidad nuevamente? Volvemos a instalar ese problema, ¿cachai? Que tú lo instalaste varias veces en varias sesiones, como, bueno, ¿y qué nos pasa ahora? ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Cachai? ¿Qué es el contexto? Pues igual siempre fue relevante. Pero no solo relevante, sino que es como... necesario, ¿cachai? ¿Me entendí? Total, es que no, sí, es que no hay salida. Porque dice que relevar es como... sería tan absurdo que estuviéramos hablando cómo me afecta en la Edad Media. Pero puede ser siempre va a ser ahora. Pero puede ser perfectamente una pregunta de investigación también. Pero es que no estamos, ¿cachai?, haciendo un trabajo histórico. ¿Qué? Incluso si era un trabajo histórico, terminaríamos hablando contemporáneo. Por supuesto, pero eso es de una visión particular. De cómo hacer también historia, de cómo contar historia. Igual estamos haciendo un trabajo histórico, o sea, igual es bonito. Ojo con eso. Sí, acá, ¿cachai? Como... sí, total, total, total, como de la historia presente. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, continuamos. Entonces ahí la voz del... No, pero está bien, está bien, está bien. Sí, de hecho, de la... de las refutaciones... Ok, sigamos. En la dialéctica. La palabra efecto viene del latín efecto, que significa afección por algo externo. También participe del verbo afichere, que significa afectar, hacer una impresión, disponer, también debilitar. Un efecto, distinto de afecto, es lo que se produce desde una causa, procede de su interior. Afecto es el resultado de una cosa que actúa junto a uno y lo afecta. Efecto es el resultado de una causa que procede del interior de otra cosa. Así estaba como sic. Que diferenciamos que efecto de alguna manera es lo que sucede previo a una intención. Tiene que ver con un interior de alguien que alguien quiere causar algo en otro. El afecto es más simbiótico, por así decirlo, es más como atmosférico. El que esté hablando ahora... no está esa voluntad. El que vibra en sus huesos de los oídos es su afección. El efecto vendría siendo como las palabras y como el cognitivo. Que tú quieres que te oiga. Yo quiero que me oiga y por eso hablo así, esto muy bonito. De hecho, después busqué yo el efecto solo en el mismo diccionario, uh-huh, y era bonito porque hacía la distinción entre eficiente, eficaz, como venía desde efecto. Después lo podríamos revisar. Bueno, porque también estuvo esa discusión de la eficiencia, que alguien había como, lo encontró medio también mercantil también esto de la eficacia y la eficiencia, como del mínimo de energía para una mayor, no sé si productividad, pero quiero hablar de utilidad, de una productividad. Bueno, entonces hablábamos de que el padecimiento vendría siendo un sistema de afecciones. Como que tantas afecciones de todo lo que va pasando atmosféricamente, de donde nos vamos inmiscuyendo como seres completos con un cuerpo, pareciera que todo ese conjunto de afecciones vendría a ser la situación de padecimiento. Que ahora, esa imagen. Que ahora que lo dice la Trini, es vivir. Como en el fondo, como la serie de experiencias viene a ser la vida, nuestra serie de afecciones viene a ser el padecimiento. Somos tan recurrentes. Es tan divertido que estamos volviendo sobre lo que ya hicimos. Está bien, está súper bien, pero me pasó lo que me acordé, que habíamos estado. Sí. Me acordé de todo esto. Sí, de alguna manera siempre volvemos al origen. Porque después podríamos tener una reunión sobre esta. Sí, el Hofstadter. El eterno y gracia. Unas manimotas asquerosas. El eterno y retorno es lo mismo. Que no es lo mismo. No, claro, pero es esta vuelta, ¿no? O sea, la recurrencia. La recurrencia. La espiral, claro. Ya, pero es que si tuviéramos Alzheimer no lo haríamos, ¿cachai? Es la única manera. Esto siempre lo hago. No lo haríamos, no lo haríamos. No, por supuesto. Si es un ejercicio a propósito. Un ejercicio de memoria. Y ahí después apareció el libro de la Trini, Post London. Ah, esto fue cuando la Trini la obligaron a hacer Presentation. Una presentation. Sí, con el poema abajo, si no. La ponencia Bauhaus de teleprimir. Bueno, que ellos se quedan limpios lo del trabajo sintético, de cómo comportarse analíticamente respecto a la naturaleza. Cuando revisar esos procesos naturales y repensarlo desde esta premisa ideológica que contiene Bauhaus. Entonces, ahí sale el comprender qué herramientas hay que desarrollar, que eso tiene que ver con la premisa ideológica de Bauhaus, para relacionarse con la naturaleza y esos procesos. Entonces, el vaivén entre natural y artificial, que viene del craft, que ahí tuvo todo el rollo del Bruman cuando explica craft, que quiere decir fuerza, pero que de alguna manera alimenta lo que trajo la técnica, sin pensarlo. ¿Cómo la alimenta? Porque lo dijo, sí, de todas maneras me hace sentido lo de fuerza, porque tiene que ver como con intenciones humanas respecto a un tema, pero de alguna manera la fuerza, la tecnología tiene un origen desde la fuerza. ¿La tecné? Más. La tecné. La tecné más que el arts. ¿Y cuál es el concepto de building ahí? Sí. Yo estoy poniendo meramente de la ponencia de la Trini, que ella decía que le hacía sentido esto de building, de cómo en esta construcción confluyen esas, ¿cachai? Un espacio de confluencia entre disciplinas para ser preservado en un edificio. En un edificio de alguna manera se sistematiza esa confluencia de diferentes craft en torno a la observación de la naturaleza. Fíjense que... Pero que ocurre en un edificio, ¿cachai? Ocurre en un lugar con pisos determinados, sistemáticos. Que era a propósito de la casa de la Bauhaus. Ya, a propósito del edificio de la Bauhaus. Y fíjense que acá aparece el concepto de preservación. Sí. Por primera vez. Pero viene por nostalgia de luz, de hecho. Sí. También está en esta ponencia maravillosa. De luz. Sí, sí, después aparece como cuando entramos lo de preservación. Si yo no puedo ver, a propósito pongo lo de preservar en un edificio porque... De alguna manera es como la Bauhaus, o nosotros reflexionamos de cómo la Bauhaus viene a hacer también esa preservación de la condición humana frente a la naturaleza. Como que de alguna manera ya nos vamos a hacer cargo, de verdad, como es lo que decía el Seba, como ya post Segunda Guerra, ¿cachai? Como ahora creando esta nueva sociedad es como una suerte de fundamentos. Como de... Pero es que eso es lo que dice, por ejemplo, Blumenberg, ¿cachai? Crear sociedad, crear civilización son modos de preservación ante el absolutismo de la realidad. Exacto. ¿Cachai? Y esa cuestión se repite constantemente en el contexto de las necesidades respecto a la condición humana. ¿Sí? Y las necesidades humanas en torno al absolutismo de la realidad, que no es otro en el fondo que el absolutismo de la naturaleza respecto al frío, al calor, ¿cachai? A entidades, digamos, ¿cómo es? ¿Qué palabra puedo usar? Entidades que están fuera de nuestra condición humana propiamente tal, sino que no dependen de nosotros, sino que simplemente nosotros lo que no es cultural. Exacto, exactamente, lo que no es cultural, ¿cachai? Y que de alguna manera en la construcción de un edificio, ¿cachai? Que es una amenaza, la construcción de un artificial, de la artificialidad, sea inteligencia artificial o sea artificialidad respecto a un plástico o a lo que sea, ¿sí? Un poco los materiales, volvemos al tema de los materiales, ¿no? Es un ejercicio constante de la condición humana por preservarse, ¿cachai? Y esa preservación, al parecer, dentro de la discusión que hemos tenido, ¿cachai? Tiene que ver justamente con nuestro gran pachere o padecimiento, ¿cachai, no? Que tiene que ver con los tres conceptos que tú notaste acá de sufrir, soportar, tolerar y resistir. El resistir lo puse yo, pero no sé si estaba. No, porque apareció en la discusión. Sí. No, y lo extrapolo lo que yo les dije alguna vez era como lo idiomático, por ejemplo. Entendiendo que la lengua o el idioma viene a ser una herramienta principal de la primera relación técnica del ser humano con el entorno, como ponerle nombre a las cosas. Entonces, también la preservación de los idiomas preserva puntos de vista. Por supuesto, perspectiva, ideología. Ideología. ¿Cachai? Okay, sufro, soporto, resisto, ¿cuál era el otro? Tolerar. Yo agregaría persistir también, porque resistir como también tiene la... Sí, la connotación. Tiene la connotación de como fuerza opuesta, ¿no? Claro. No, no, pero no, persistir no. Tiene que ver con permanecer, ¿no? Interesante, ¿cachai? Sí. Todos estos conceptos, yo, de verdad, más allá que no lo hemos definido, yo creo que tenemos que definirlo, todos estos conceptos, resistir, agregan otras también. Persistir, perdón. Pero resistir también, porque nosotros también nos resistimos. No, también no, no estoy cambiando. Agregarlo. Es que yo insisto, vamos a definir estos conceptos. La tengo la impresión Que es una vez que estos conceptos son clave, muy interesantes, que podemos indagar en la práctica. Sí, po, son puros verbos activos. Sí, po, puros verbos activos. Sí. Que de alguna manera nos permitirían de repente, por ejemplo, todo eso que poner en resistencia. ¿Cachai? Ponerlo en ejercicio. Por ejemplo, yo me he imaginado todo el rato, no sé por qué, dentro de esta reunión, viento, viento, pero fuerte, así. Está muy buena la idea del a lo que estamos llegando. A mí también se me está como prendiendo mi polleta práctica, como estas entidades absolutas que son naturales, que básicamente es el clima y los elementos, sí, y por eso llegamos a la sal, y que nos encanta ir al norte y al sur, sí, son puros hechos climatológicos igual al final. Y por eso yo rayé tanto la semana pasada, cuando dijeron que el sol había tenido una erupción importante, dijeron. Más grande. Claro, y por eso hoy día he estado todo el día diciendo, oye, ¿sabes qué? La ampolleta está... Eso está llegando pesado en la cara. Sí, ¿cachai? Porque de alguna manera eso también son... Las cremas de... Yo de niño he sufrido mucho, y tengo piel muy blanca. He sufrido mucho de quemaduras de por el sol. Y me acuerdo de ampollas que me han salido acá en la nieve, en Lagunilla. Me acuerdo cuando era cabichillo, íbamos con el colegio suizo, íbamos una vez al año a Lagunilla, a un refugio. Me acuerdo que conté, creo, esto en alguna... No, he contado otras cosas. Ya, pero que en el fondo, eso te la conté a ti, tú. Las ampollas sí, heavy la ampolla acá por el sol, por las quemaduras del sol. Y, ¿cuáles fueron las? Uno, las técnicas que tenemos nosotros para contrarrestar el sol, las cremas, bloqueadores solares, ¿no? Que hemos llevado hasta el factor 50, que todos sabemos que ya no tienen ninguna incidencia mayor, ¿no? O 80, creo que hay placebo. Claro, es un placebo. Que es otro tema, el del placebo. Bueno, y por otro lado, todas las gasas que nos pusieron, que son en el fondo elementos de ayudar a proteger. Claro, hacer una célula piel de que se unan la piel. La dermis con la epidermis. ¿Cachai? Bueno, pero en el fondo son tecnologías creadas por el ser humano para justamente... pero son tecnologías históricas. Compensar el sufrimiento, el padecimiento... del externo, ¿no? ¿Cachai? Sí. Hacer un detalle. Pero en el fondo quería comentarlo porque... Porque estábamos llegando justamente a la noción de preservación que nos tomó y como que nos juntó como grupo. Yo creo que ahí sentimos como una necesidad como de empezar ya a pensar, empezamos con lo que nos acaba de pasar ahora con Trinidad, pensar todo el tiempo en práctica, en cómo esto lo visualizamos, lo hacemos plástico, ¿ya? No solamente conceptual. ¿Me enganchan un poco la idea? Sí, ¿cuál encuentro que deberíamos, Andrés, sobre todo para ti, empezar a validar la teoría como prácticas? Igual es un hecho la teoría es un hecho práctico del pensamiento. Cuando yo te veo aquí parado hablando, me parece sumamente interesante como hecho práctico. Por supuesto. Como hecho posiblemente práctico. Pero igual Roa todo es práctico. El mejor ejemplo, sí. Por eso siempre le digo a mis estudiantes, teoría y práctica no son dos entes distantes. La modernidad los distanció. Sí. ¿Cachai? Pero en el fondo el rigor es parte de un mismo proceso práctico, ¿ya? El punto está, y Xavier Roa nos mostró en Product of Circumstances la semana pasada, justamente cómo, por ejemplo, todo un proceso, en este caso científico, de investigación científico-teórica, se transformó en una obra de arte, ¿ya? En un proceso de creación artística, ¿cachai? Donde en el fondo está contando elementos biográficos respecto a un proceso, ¿cachai? Más allá que te haya gustado o no. El punto está en que eso, claro que sí, o sea, hay una disciplina que viene también, no sé si de Inglaterra o de algunos países nórdicos, pero que se usa mucho, que es justamente el, ¿cómo se llama esto? Las ponencias como performance. Lecture performance, sí, exacto. Bueno, yo estaba pensando en Cage, lo que hacía con... Hacía muchas charlas, como se dedicó, de hecho ganaba a veces más lucas haciendo charlas que haciendo música. Por supuesto. Y lo que hacía con las charlas era dar una cantidad de contenido, pero nuevamente como la recurrencia, ¿no? El contenido estaba reflejado en la forma de cómo se presentaba, ¿no? ¿La forma del contenido? Como la forma del contenido. El medio de ese message, McLuhan era su gran amigo. Entonces cada charla era una obra de arte en sí, ¿no? Como, ¿para qué voy a hablar sobre ello si puedo hacerlo? Ya lo ves hablar sobre él. Ya, sí, sigamos. Entonces hablamos de esa volvimos a los procesos naturales de preservación. Con esta observación analítica que tenía la Bauhaus. ¿Cachai que la Bauhaus está como siempre, como más allá de que lo tomé o no, pero fue como un referente interesante? Sí. Al menos en las primeras sesiones. Sí, porque hablamos de cómo llegamos a revisar ese proceso, porque hablamos de comportarse analíticamente respecto a la naturaleza. Revisar los procesos y repensarlos. El detenido trajo colección como que ella, después de ver Nostalgia de la Luz, era lo del desierto, como, porque ahí se preserva todo. Y de hecho yo lo noto, porque normalmente cuando escucho la grabación existe como un... ¡Oh! Entre todos existe esa exclamación de ¡Oh! Que algo ahí nos atrajo y dije, ah bueno, habrá que hacer caso, ¿para qué me va a poner majadero? Porque decía conceptualmente, ya, ¿cómo llegamos a preservación? O sea, como que heavy. Pero bueno, fue un intuitivo. O fue... Así fue, ¿no? Así se dio. Entonces llegamos al proceso natural de visitación. Y llegamos, y después de hablar de la sal, de todo esto, de los distintos, luego de hablar de Nostalgia de la Luz y todo, hablamos de, bueno, entonces, la preservación de la condición humana. Como, ¿cómo se preserva? ¿Dónde ocurre esa preservación? Entonces hablamos de los fenómenos culturales. ¿Qué pasó, Eli? ¿Se me quedó dormida? No. También ahí Lali hablaba de que en el fondo también el proceso de preservación, ya cuando tiene un nivel humano, por así decirlo, cuando ya no es preservación natural, cuando ya no es la naturaleza la que preserva en su desierto, sino que es la persona que va a buscar la sal para preservar ciertas cosas, ya empieza a elegir, ya empieza a aparecer un criterio humano. ¿Qué es lo que vamos a fijar? ¿Qué se desecha? Y cuando hablamos de preservar condiciones humanas, ¿qué cosas queremos preservar de nosotros mismos los seres humanos? Ya tuvimos un holocausto de por medio y aparece que no queremos preservar un racionalismo exacerbado, por ejemplo. Aprendimos que esas son cosas que tenemos que desechar. La abolición de la esclavitud, qué sé yo, como montones de temas menos cliché, pero que hoy es cliché porque de alguna manera se desecharon en esa preservación futura. La educación, que aquí yo no la incluí, también es otro método de preservación. Y empezamos a hablar de que de alguna manera la preservación viene a ser algo que aparece todo el rato en la vida de un ser humano. Que nos movemos preservando. ¿Sí? Por eso la preservación en vida, los seguros de vida, por ejemplo, la preservación en el arte. Ahí Clary también decía como ahora que a mí la preservación en el arte me parece distinto porque me huele como a estancamiento, ¿cachai? Que he visto esa preservación en estancamiento temática y en formato. Pero también está el remake, decía Sebastián, ¿cachai? El remix. O el remix también. Que tiene que ver con cómo, y ahí vuelvo a lo de intérprete. Cómo. Sí, bueno. Como tú al volver a hacer, eso ya no es lo mismo tampoco, preservar y otras cosas, ¿cachai? Pero... Beethoven. Sí, todo. Lo gran parto. Acá se habló de criogenia también, ¿o no? No, de criogenia. ¿No fue esta ciencia? ¿No tocaba un poco? No, porque hablamos alguna vez sobre criogenia. Es cuando peleamos a Simón, que le llegaron, ¿no? Sí, cuando Simón estaba en Cuba esas dos semanas, pero fueron posteriores, donde después de que llegamos a este concepto como grupo, a cada uno naturalmente le empezó a interesar cosas, la conservación, la sal, el congelamiento, la plastinización, la nebula, no sé qué. Cuando entramos de lleno a conservación, que hablamos de preservación cultural, que eso ya a esta altura de la conversación pareciera ser como tautológico. Que la cultura es preservar. Entonces. Está bueno, está bueno. ¿Qué? Preservación cultural, se pone ese conceptito. ¿Qué onda? Yo creo que creamos un nuevo concepto. Vamos a hacer ciencia. ¿Cuál es la preservación cultural? Yo me estaba riendo por una cosa, porque. Tontológico. Dijo tautológico y escuché tontológico. Escuché que era una talla genial. Debo decir que. Después de la visita el viernes. Y de hablar con Richard. No, si el cargo lo tengo presente. Que la hueá de cultura estuvo súper buena esa. Estuvo muy buena, weón, porque en el fondo, preservación cultural, deberíamos mandar el concepto a Richard. Que se ve la que ella es como tontológico, de verdad. Tontológico, porque es como lo literal era ser preservar. Entonces, ya, pues entonces revisar analíticamente un proceso natural humano, la cultura como preservación humana. Ahora, ¿nosotros distinguimos en alguna parte, por ejemplo, entre conservación y preservación? No, durante esta conversación como que lo distinguimos como, no, pero alguien dijo, no, pero es distinto, sí, es distinto, pero no nos adentramos en la distinción. No hicimos compadecer, porque como ejercicio hicimos compadecer, o con afecto-efecto. Pero de eso de que cada gesto humano decía la clínica, chico. Bueno, entonces cada gesto humano viene a ser una preservación. Como escribir un libro, tener un hijo, hacer arte, todas las cosas. Bueno, en esos gestos preservativos. Pero el preservativo... Eso es lo que el preservativo, ¿qué finalidad tiene? Profilaxia, sí. El preservativo en el fondo es un proceso cultural, de, en este caso un plástico, ¿no es cierto? El condón, sí, estoy hablando del condón. Sí. Es un material plástico en este caso. Preserva tu estado de salud. No, pero también tenía el tarrito. Claro, de salud no te enfermas, la mujer no se enferma. Es una forma material. Que mantiene el semen en el fondo, claro. La liberación del semen del pene en el fondo para dentro preservar de el estado de no fecundado de la mujer. Exacto, para no fecundar a la hembra en este caso. ¿Cachai? Vale. El punto es, eso lo vimos también con las mermeladas. La conserva tiene la idea de conservar en el tiempo, más bien discriminar un elemento de otro contexto, en el fondo. O sea, nosotros movemos, es como la idea de la probeta del laboratorio, ¿no es cierto?, donde metemos un conjunto de elementos y generamos una reacción química dentro de él, o en este caso tiramos fruta en una olla, la revolvemos durante horas con azúcar, ¿no es cierto?, hasta que queda la mermelada y la introducimos dentro de una conserva, la sellamos de manera tal de que se conserve, ¿sí? Pero la preservación, ¿cómo la desvinculamos? Estoy medio pegado. Está interesante porque, por ejemplo, en inglés se habla de preserves. Las conservas son las preserves, no son las conserves. Sí. Claro. Sí. Ese es el concepto. O sea, acá no se habla de preservas, se habla de conservas. Sí. Estamos cambiados. Con el hito de preservas. Habría que ver cuál es el origen, ¿no? Porque debe haber dos orígenes igual. Igual son distintos sufijos, y, o sea, prefijos, el preserva, conserva. Pero uno, yo creo que la conserva viene de las guerras. De hecho, la conserva viene de la guerra y del elemento que pueden tirar la bomba atómica y en estas latas aún así sobrevive. Bueno, como en el fondo es decir si ocurre algo. No, eso no es real. Es verdad. ¿Que la lata sobrevivió a la bomba atómica? No, no, pero que en el fondo puede tener. No, que se conserva, que no se echa a perder y que pueden hacer misiones. Bueno, pero pueden haber. Y no tienen que estar comprando animales en el camino. Ya, pero pueden haber miles de circunstancias como climatológicas o de la vida que... No se echa a perder en el tiempo más que en climatológico, no se echa a perder en el tiempo. La extiende. La extiende en el tiempo, claro. Claro. Pero igual es buena esa... Igual es bueno esto de... Que hemos estado hablando ahora todo el rato, el preservar, como nosotros los humanos ya entendemos que no podemos eternizar, no somos eternos, nos vamos a morir. Lo que tratamos de hacer es alargar o estirar la mayor cantidad de tiempo posible del chicle. Todos los tipos de chicle que tenemos. Es que me gustó porque lo encontré como un verbo práctico. Como la idea de... Comamos harto chicle y lo vamos pegando. No, pero la idea de extender la mayor... Extensión. La mayor cantidad de tiempo posible. Dentro del catálogo de lo que tenemos. No podemos ser eternos. Pero hemos generado una serie de técnicas para poder extender todo lo que nosotros tenemos. Internacionalmente se cree que un ya país sea la palabra, la comida... Que lo, este dura más ahí también, ¿cachai? Por ejemplo, este me da como valórico de... Sí, es un mejor país porque ahí la gente dura más tiempo. Una consulta. En Chile tenemos muchos santuarios de la naturaleza. ¿Cómo se llaman estos...? Uh-huh. Parques nacionales. ¿Cuál es la función de un parque nacional? Conservar. ¿Conservar o preservar? Preservar, yo le digo. Yo le digo preservar. Preservar. Pero no se habla de conservar. El bosque nativo, preservar la fauna y la flora de. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podríamos distinguir? Yo estoy metido en eso. ¿Cuál es la diferencia entre preservar y conservar? Lo hablamos también, lo hablamos. Bueno, lo vimos de manera así final, ¿no? Lo hablamos, claro, total. ¿No será, pienso yo así de modo general, ¿No será que el conservar está más vinculado a ciertas materias, materiales, perdón, materiales, no materiales, a ciertos materiales que, si bien tienen vida, son biológicamente, digamos, se van echando con materias orgánicas, no tienen un carácter de vida independiente al manejo cultural, o sea, del ser humano? En cambio, la preservación tiene que ver justamente con el environment, sí, como con la idea del concepto de lo ambiental, la naturaleza, y al mismo tiempo, simultáneamente, al ser humano. ¿Cachai? O sea, ¿me entiendes? Claro, como... Nosotros no conservamos... Sistema, me parece, sistema sí. Y particular... No será también como una variable temporal. El tomate lo conservo, pero la zona de producción de tomate la podría preservar, ¿no? Sí. Cosas más... Como si, más pero también no será algo con el tiempo, conservar es detener el tiempo, preservar es permitir la evolución... Natural de sí misma, sí. Eso es interesante. Uno, es decir, que este circuito entero se mantiene y la otra le quitamos el aire, le quitamos el... Detiene el tiempo. Le quitamos algo, o sea, para que se mantenga. Y la preservación es dejar que continúe su evolución. Su ciclo normal sin afectarlo. Sí. Sin afectarlo. Tratar de meterme lo menos posible. O sin afectarlo, claro. Profundamente. Es que yo creo que ahí... Yo creo que de ahí también, yo, es que todo este rato me estoy cuestionando la... Sí, la tercera. Parece, ¿no? Conservar en la 13 parece el derivado observar y en el 15 parece el derivado preservar. Ay, dale, ¿qué te estás cuestionando? La conciencia. Crear y conservar. Cena con lo que es. En general, entonces, la preservación, la condición humana, ¿dónde cabe la...? Conservar tiene su etimología en servare. En el siglo XIII aparece el derivado observar y en el XV aparece el derivado preservar, tanto en sentido religioso como sanitario. Tanto servare como servir están relacionados con la medicina. Ah, que estaba en médica, sí. Pues, ¿no? Habría que ir a busca servare. O... Servare, eso. Ya, pero ¿qué querés decir con la conciencia? No, es que todavía no se me... Es que yo creo que tiene que ver con la relación de la condición humana. Es como los estados de conciencia. O sea, ¿y existe la palabra observar en español? Que está en directa está. Relación. ¿El punto y para abajo no está? Es como mecanismos para. No sé. No estoy claro. La palabra observar viene del latín servar, es tener, guardar, conservar. Y también las palabras conservar, con el prefijo con, que indica unión. Observar con el prefijo pre, que significa sobre, contra, encima. Pre, que significa antes. Re, que significa hacia atrás. Tanto. La palabra latina, conservar, hay que buscarlo, pero todos tenemos esa sensación de que la conserva como que abstrayera algo y lo mantuviera. Y lo otro mantiene el total al entero. Está buena la última línea. La palabra latina servare viene de una raíz indoeuropea, ser, que significa proteger. Que hablamos de la protección. Y dio, siervo, servicio. Y siervo, a ver. Servus, esclavo, servir. De la palabra servir, servicio, servilleta. Perfecto. Ahí está. Cierto, hierba, siesta, fierro. Campo, cierto, obvio. Cierto, ajo. O sea, al final todo es obvio. Chucha, monstruo, macho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Muchas palabras latinas tienen una E en la primera sílaba. Servus. Transforman esa E en IE cuando pasan al castellano. Siervo. A ver, perfecto. El cambio de la US final en palabra latina. Servus a O en castellano. Siervo tiene un carácter general. Por ejemplo, campus, campo, servus, cierto. Obvio, obvio. La siesta. Con sexta. Y más abajo. Le pané de Valente. Pero queríamos apagar esa estufa. A mí me duele un poco la cabeza. A mí también, porque... ¿No? ¿Ventilemos un rato? Agua. Ya, tomemos un break. ¿Tomemos un break? ¿Vamos a un galletón? Un galletón, un café. Son las 12. ¿La ventilación son las 12? Sí. ¿Cómo se apaga esta? No, no, no. Espérate, espérate, la tenéis prendida igual. ¿Qué tenemos? ¿Lo corté? Ah, no, pero esto, si ya la apagaste. No, corta la hija. No sé, a mí me da un poco de miedo. No pasa nada. Every step I take. La revisión es tan fome. ¿Qué? La revisión te presenta tan fome. ¿Qué te dijo? ¿Tú eres la única que te está empezando a pagar? No. Sí, te estoy pagando. Porque cuando te empecé a ver de este, en el sentido, ahora te dirás, ¿qué me pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás? No. ¿Estás en esa? No, no, no. Liberar, da. Para nada. Somos amigas. ¿Qué pasó? Vamos a hacer algo. Hacer pa- distender afuera, dejamos acá las cosas. Sí, cerramos la puerta. No, qué bacán que me hayan llamado como 6 números desconocidos. Vale, antes. Oye, ven, presérvate. Ven, voy. en eso y fue confiado. ¿Pero dónde dije los caramelos, esas cosas que comiste? ¿Te los comiste, Pupuy? No. ¿Cómo los caramelos? ¿Te los comiste tú? ¿Te comiste uno y yo uno? ¿Qué me diste uno? ¿Me saludaste? ¿Quizá lo dejaste tirado en la mesa? Sí, parece. You belong to me. O sea, ¿cómo tanto el Alzheimer? Na, na, na, na, na. La memoria mucho tiempo. And every step mucho caño, caño. No, pero en serio, los caños igual... No, pero los caños son a la memoria a corto plazo, como que se olvidan cosas. De hecho, esas cosas, como que se dejaste cosas. Pero la de largo plazo no le afecta. ¿Ah? La de a largo plazo no le afecta. No podía ir, en el fondo no se te va a olvidar cómo andar en bicicleta. Tan pitera, pero tan pitera que estoy tratando de bajar. Sí. Hace un año que estoy tratando de bajar de fumar. Pero estás fumando mucho, mucho, así dos caños. He fumado mucho toda mi vida. ¿Pero qué he fumado? Dos caños, tres caños al día. ¿Cuál de tanto? No, yo estoy empezando recién. ¿La dura? O sea, que me pito, pero ahora como que fumo un poco. Volviste. Más. Pero yo por eso estoy, insisto, en los grados de conciencia, porque uno lo hace conscientemente. Yo. Mi tesis ahora es como que el sistema necesita distensión y una manera de distender la cabeza. Es que yo me vuelvo. A mí los pitos me empezaban a volver. Ah, te están haciendo como mal. Egománica, sí. Me empiezo a poner absolutista y empiezo a hablar y me pongo odiosa, weón. ¿La dura? Pero eso es tuyo, no es de los caños, no le eché con los caños. No, con los caños me empiezo a... Depende de qué caños también. Sí. No, yo los caños. Yo tengo acceso a... Pero no, a mí los caños producen volar. Es que hay distintos. Yo tengo... Pero tengo sativa. Hay una cantidad de tipos de... Pero yo tengo... Los caños siempre me producen lo mismo. Es que hay distintos. No, hay unos que son... Yo tengo... Yo, mi mejor amigo cultiva así por cepas. Y yo tengo variedades así, puedo decir... ¿Variedad de volar? Sí, pues. Hay una que son... No es lo mismo fumarse una K47 que es indica, que es una volar, así... Como que vamos a carretear y la volada y como que está ahí. Más que pegado, cambios que son sabidas, que son... Pero huevón, a mí me pasa lo mismo con todos los caños. No, pero hay distintos. Un día hagamos un tour. Yo me consigo, me comprometo a traer y hacemos como un tour psico... ¿Traes varios? Sí, pues, no sé. Probamos. O sea, hay voladas que... No, pero... A ver, el cuerpo humano es uno. Pero hay gente que no puede fumar porque le producen una serie de cosas y no fuma. Lo que pasa es que la ingeniería... Es una aberración. El cuerpo humano como unidad total. Sí. Eso es antiquísimo. El cuerpo humano es uno. Sí. No, pero hay gente que los pica, le producen. Depende del estado, depende de dónde, depende de cómo. ¿Dónde? Bueno, pero en un obvio, pero por eso no fuma, porque claro. En un momento determinado, en una serie de situaciones, que fueron 10 ponte tú, le provocaron una serie de crisis y la persona tomó la decisión de no fumar más. Punto, ya. A mí, hace un tiempo agotado, yo fumo hace 10 años, pito. Hace un año, todas las cepas y en todos los países que he fumado, el pito me está empezando a producir ese lugar de... radicalización, llegó la tría y yo empiezo a pensar y yo, y me empiezo a poner paranoica y están todos mirándome a mí y todo. No, y yo digo, bueno, y yo dije, chucha, ¿por qué los pitos me están empezando a producir esto? ¡Qué lata! Con lo que me gusta fumar. Ya que te va a cambiar en las dosis, yo te voy a cambiar la cepa. He probado con todo, weón, he probado con cepa y he probado con dos. Pero te han dicho, esta es la cepa para. Sí, pero te tenés pero que averiguar eso. Pero he fumado mis pitos que yo cultivé y de mejores amigos y he comprado y toda la weá que está empezando a producir en la polona de mis mejores amigos se dedica porque ella dice, los caños son el negocio del futuro. Ella dice, se dedica y se fue a Holanda. O sea, a Inglaterra, porque y el único lugar donde hay estudios hay un tipo de caño que no me produjo. Piensa que son ingeniería genética aplicada. Decía, los caños hoy día son súper transgénicos, lamentablemente. Hay unos que son para. Si se crean a nivel de medicina. Si cuando hay diferentes cepas, está desde la volada, pero también hay otros que tienen que ver con el tratamiento de los cánceres que tienen más niveles de adormecimiento. Todo es tecnologizado. Bacán, yo quiero uno que me vuelva a poner creativa. O para cagarse la risa, pero últimamente. O me pongo Y son los más caros, los creativos. O bueno, para comer. Entonces, los creativos, digo, puta, no me está gustando la bola, ¿cachai? Hay unos que te vas a dar el bajón, hay unos que tienen menos. Me cargan, me cargan. No estoy ni ahí con el pitón como bajón, no estoy ni ahí. De más. Otro, improductiva la bola. Ayer fui al supermercado y vi dos imágenes, o sea, por supuesto. Claro. Me parece a mi entrenamiento. Dos imágenes con viejo, porque además que... Y un viejo, o sea, a veces un viejo en un carro, así, en serio el viejo, en un carro hacía una cosa así, que no, que iba para allá y no miraba a nadie, nada, y yo decía, yo no quiero, o sea, es como decir, por este es el lugar donde no quiero llegar, ¿cachai? Un viejo con un carro así, como que así, esa vejez no la quiero. Y el huevón así, como que da, no, no entra en relación con nada. Y claro, y tú veis el huevón que insiste en llevar al supermercado con el carrito y sigue, pero no, no, o sea, uno no que ve. Su corporalidad también, tú decís, reducía, y también no ve nada, y vamos para allá, y donde quiere ir sin. Y ahí es, da lo mismo quién se pasa. Y otra imagen, que era maravillosa. Maravillosa en el sentido de. Estaba subiendo la escalera esa en el Jumbo, la mecánica pero larga, y una vieja que la llevaba una señora y la llevaba el padre y el nieto, así la firmaban en la subieron, y la vieja con una cara quiso de la foto, bueno. como en la hueá así la vieja yo vi con esa imagen también, como si nunca había cachado esta movida. O sea, no. Y, y lo bonito era el nieto y el hijo, ¿cachai? Entonces tuve ahí llevándola así y la vieja así con la experiencia sinestésica de la weá. Y así los ojos así, pero inmóvil también. La experiencia que estás, ¿cachai? Como la cara. Oh. Como ese video que hay. A mí me está pasando que esas son las cosas que, como los actos, como que me pasa un poco así, como puedo hacer síntesis en actos, ¿cachai? Como que ahí, frente a esa cosa, uno ve. Hay un video como de Vietnam, no sé qué, que fue la primera escalera mecánica que la pusieron como hace 10 años. Y hay un video de como la inauguración. Y la gente iba a subir y a bajar. Como era lo máximo, era como, bueno, esta weá, eso es esa señora era tan bonita, o sea, porque no era trágico, era como de. Y una experiencia de cine de así, y ella no. Y el otro día era increíble. En el supermercado así, y decía, yo no quiero ser así, no quiero llegar así. Eso me. De más. ¿Cuántas personas tal vez tuvieron ese pensamiento y terminan? No creo que nadie. No, es que tengo no una cuestión. Imagínate cómo sería el supermercado. Mira, toda la humanidad que existió en el mundo. Ah, no, ah, sí, pero yo tengo. Esa es la cantidad de pensamientos que. Ah, sí, no, si no. Ay, qué atroz. No. Y uno puede llegar a eso. No sé. Y la veamos de tú en el supermercado, era genio, de tú de repente empezás a darte cuenta de las relaciones. Bueno, es pareja recién casada, y tú decís, ella haciendo todo y el guano atrás, duro, y así como. Peleado, ¿por qué están juntos? Como que sí. Bueno, Eli, ¿no te pasa que este nivel como de observación tan extrema? Yo quiero cerrar esos canales un poco. Es que de verdad, cuando aparecen, o sea, como que. Esa es la huevada. O sea, yo tengo que decir, aprende a observar y a utilizar lo que observas como. Como pero, muerte. Yo te miro llorando todo el día, weón. Pero es que son esas cosas que realmente tú decís que todo el mundo está. Es que eso, yo creo que tiene que llegar a nivel de conciencia. Sí, pero ¿por qué uno quiere tanta conciencia? No, porque finalmente o sea, eso es lo que te lleva a. Chucha, ¿qué es lo que quiero? Porque hay un nivel, hay gente que. O sea, uno indudablemente ha pasado por lugares donde está en el supermercado, con tu pareja va a estar pico, no va. Yo también soy esa, obvio. Y también hay alguien espectador. Claro, pero cuando tú dices, chucha, soy capaz de. Tomar conciencia y develar, porque esa es la manera que empieza a aparecer. O sea, uno es permeable sí. y tú empezás a aceptar las cosas. No porque tengas que hacerte cargo de todo. No hacerte cargo, pero la verdad, aceptar. Evidentemente, si tú estás abriendo tus canales energéticos para poder observar, esa observación te produce cosas. Ah, pero obvio, claro, pero ese es el nivel de la conciencia. Y ese nivel de estar tan abierto, a veces yo digo, ay, no quiero. No, pero igual se protege, si uno tampoco está como. ¿Quién sabe? No, a veces no. Pero no tenés por qué pasarlo mal. Sí, pero eso tampoco se escoge, ¿cachai? Eso se aprende. No, sí, pero eres capaz. Se aprende, uno tiene que aprender a observar. O sea, va y pero hay un camino. Todo lo que está diciendo uno, yo lo entiendo. Pero también son caminos de ver que sí, que no, qué quiero ver, que no. Bueno, pero o también en uno mismo las cosas que nosotros somos jóvenes en eso todavía. Sí, pues las cosas que no estáis viendo y que te falta experiencia de vida para entender. Si eso es lo que a mí me pasa, ah, sí, vivir es muy heavy. La madurez es lo que te da eso un poco, la experiencia de vida para ser capaz. Ahora uno no lo pasa mal, yo a lo mejor cuando joven lo pasa, no sé, no era capaz de entender la verdad. No, claro, te porque me gustaba. Pero, te abruma. Pero ahora ya no abruma. Es como que constatáis. Ahora, sí. Yo siento que yo estoy aprendiendo a manejar mis grados de conciencia. Yo, en ese camino me siento al menos. Y ponte tú a mí los pitos. Pero o sea, mira, entiendo, es como el viejo loco que anula todo ese grado de conciencia. Lo dudo, no, sí. Lo dudo. Pero para mí los pitos sí. Es un acto consciente. Sí, completamente no es. Para mí ahora, en esta época, en esta etapa, siento que me sirve. De más, pues, yo ahora siento que yo, el pito no me está concientizando hacia el lugar que yo quiero ir. Pero porque uno, porque a mí me está pasando de soltar, ¿cachai? Pero insisto, los pitos no producen cosas, catalizan y potencian lo que uno le entrega. Por ejemplo, yo soy... yo estoy entregando entonces un material que me... Es el que no me está haciendo una... Pero eso digo, el problema son tuyos, son los caños. Te puede pasar con los copetes, te podría pasar con cualquier droga. Yo me sigo todo. Yo no tomo. Pero tenés que, entonces tenés que hacer otra cosa. ¿Hacía actividad física, por ejemplo? ¿Harta? No. Entonces, es que también uno empieza como a sopesar cierto tipo de cosas. Medito y leo yoga. No, pero... cambio casi es que lo... Pero también es como todas las cosas empiezan a... ¿Es un sistema? Ah, no sé, pero en serio. Sí, conocerse a uno mismo y armarse. Dímelo a mí, que recién dejé de crecer. Oye, yo en Valparaíso tuve una... No, a nivel físico, recién dejé de paré mi crecimiento. Acabas de empezar a dejar tu adolescencia. Claro, recién, imagínate. Bueno, una chica que era psicóloga y empezó y ella era graforma. Qué marido. Y que dice que había poca gente y me dije, ya, o sea, le pasé mi firma porque ella tiene grafología, lo puede hacer con un texto de 12 y lo asignan para contratar gente y para hablar. Sí. En la mancha eligen gente por eso. Es increíble, además, también el trasfondo de eso no es que no es solamente una hueá como adivinatoria, sino que ver cómo el pensamiento, el lenguaje está inserto en el cuerpo. ¿Firma? Sí. No acuerdo de Peter Pino. Entonces. ¿Qué te dijo de tu firma? Esta es mi firma. Porque no pongo el nombre, o sea, millones de weas. Y una de las cosas que yo no había percatado, viendo que era súper idea, yo, de plano la idea, y dije, no, si yo soy plano, claro, soy mayorina. Y realmente lo físico es una condición impuesta. Y soy súper analítica, y esto que sí, que vaya para atrás, una persona que vuelve a su jacto, la curva, me dijo montones de weas, súper interesante. Pero es, super, es como sistema y que está súper codificado. Sí, nos tenemos una firma parecida. Y también vuelvo para atrás. Bueno, y es así una weá, pero increíble. El tipo, bueno, la recurrencia, el que no escriba el nombre, el que no sea identificable. Claro. Ay, una cosa también para arriba y para abajo, cada letra tiene su. Entre la grafóloga, sí. Pero además, lo que más me impresionó, porque ella decía, sí, porque es psicóloga ella, este es un sistema que es súper eficiente, y por eso la PDI y todos los sistemas de... Utiliza eso. Lo utilizan porque se ha probado que es infalible por el hecho de que estás... A ver, el pensamiento está en... Sin ir más lejos, yo cambié mi letra, por ejemplo, a lo largo de la universidad. Yo me puse a revisar cuadernos como de la educación media, luego de primer año, yo viviendo, y la letra va cambiando. Y va cambiando desde que ya dejé de escribir con menos manuscrito, empecé a entrar con más con la imprenta, el tipo de E, el tipo de G, el tipo me de P. Me encantaría hacerme una hueva de dos, pero me dijo no, para hacerte tu letra te necesito un texto de 12 líneas por lo menos. La firma es algo mucho más simple, pero me hicieron una cantidad de huevas que no puedes ver. Puras cosas buenas, escucho yo. Como a mí siempre me llama la atención cómo escribe la monja, ¿verdad? Lo circular era como una persona flexible, no sé, bien, cosas bien hechas. Como, no, hacia arriba. Ah, no, yo... Una hueá muy loca. Hacia arriba. Sí, una hueá muy loca. Una estudiante... Como, yo a mí me llama la atención. Escribe así, como si fuera chino, para abajo. Y le decía, pero ¿cómo escribe? Una cuestión de poner el dedo. ¿Quién? Un estudiante. Y es como que si estuviera escribiendo así, para abajo. Sí, pues eso es. Escribe para abajo. La manera de. Luego lo leí normal. Normal. Escribe para abajo. Claro. Es una construcción cerebral. Pero te digo, eso da cuenta de tu construcción. Qué lindo, son todas las construcciones igual de válidas, ¿no? Claro, que tú tienes sí, pues, el árabe escribiendo para atrás. Y esa es la cuestión que me pareció. En Oriente se escribe para atrás, por ejemplo, sí. De derecha a izquierda, o lo de leer para abajo de los chinos. Es súper polcógrafo. Oye, encuentro que se están demorando mucho estos juegos. Fueron a la biblioteca. Pero igual, ya veamos la cuestión del. ¿De cuál de todo? No, bueno, podemos seguir. Ah, del fin, eso. Contraseña. No, es que. Contraseña. Como. Para acceder a este ordenador deberá introducir una contraseña. Va, mi contraseña es contraseña. Ajá. Deberá introducir su contraseña. Su contraseña. Oye, veámoslo del feed, sí, para ver sí, las fechas. Para ver las fechas, cuándo okay. Vamos, a qué vamos. Y la próxima semana dijimos que no había. I don't know. ¿Cierto? Hola, mi reinita. Bien, extrañando a la Jerry Metal. Ya, la baja, sí, me topé con la Franco Corea y me dijo que me iba a 8 puntos la casa de la cosa. Oye, pero no bajen si que no tienen sus tareas, sus textos y las cosas para trabajar. No, pero en serio, manda el WhatsApp como que la profe va a trabajar con lo que ustedes hayan hecho el film, entonces llévenlo. Que no se les quieren las cosas, ya. Ya, las quiero mujer. ¿Y qué quieren? Pues si así se estructura la clase. Ya, me sigo, chao. A ver, tú no. Ya, ahí va. Ok, a ver. Queremos ver cada uno de los working groups. ¿Qué ¿Pero qué es esto? Este es el calendario general. Welcoming reception, Friday 27. Esto es la otra semana, no es este viernes. No, es la semana del 22. Working ¿Cuándo group? Empieza? El 22. General domingo, panels. ¿Qué domingo? Domingo y los comienzos. General sí. Panels, ¿o no? Sí. ¿Esa es la hueá que queremos ir? Sí, Mayor eso es lo que vamos a ver ahora, porque por eso. Estos son como los. Primero no tengo ahí los. A ver, ¿cuáles son los. ¿Cómo se dice? Futuring. Fidot, no, ¿cómo se dice esta cosa? Firt. Firt. Panel general. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ir a ver? Hay una conferencia de Diana Taylor en otro lado, ¿no? Sí. Mira, ahí está el general panel. En la sala 1 está Mediating Bodies, Dance, Performance y Memory. Con Catherine Mesur, que ahí están como las ponencias de cada uno, María José Contreras y Hayato Rosulia. Aquí está Mediating Bodies. Mediales, los actos de Pina Bauch y Hiyata Tatsumi. Bueno, no leo nada. Sí, tampoco, ¿por qué no lo podéis poner en ahí lo grande. Es que sí, pero también está un poco. Ahí le veo el server zoom de Mac. Ya, pero está bueno, no se lo va. No, ya, después viene. Mira, el nombre. Espérate, Alexei. Sí, es que esos son como. Es que imagina eso, están como moderando y lo pusieron ahí con el idioma. Sí. Ya, pero yo creo que está bueno. No, sí, de hecho, yo creo que hay alguno. Que hay que elegir como. Es que son puros, por ejemplo, son puros ponencias de alrededor del mundo, por ejemplo. Está aquí: políticas culturales, historiografía del teatro. Pero vamos a la grande. Ya. Porque la anterior me la he visto. No, de hecho, no está. Mira, acá hay una. Puede ser interesante, bájalo un segundito. Categoría de Mended Distinguished Performance, Somatic Meaning Making, Engaging the Physical Performer and the Center. Bájate un poquito más. Ahí, Spectator. Esta. Ah, el rol del espectador en la performance. Esa puede ser. Y cada uno en el fondo tiene el título de su ponencia. Es del ponencia que dice distancias mediadas, negociadas y performance. Bien. Dos modos de dramaturgia. Johnny Lewis que dice. Somatics meaning and making, engaging the physical performance. No, María Lenkowitz. ¿A dónde está eso? Ah, acá. Estas es dos pueden llegar a ser interesantes. Andrea Ubal, ¿llega Andrea Ubal? ¿Está acá? Sí, está acá. Bueno, la memoria de Dukovs son subs de creación por una de las memorias. Pero si nosotros no podemos entrar si es que no tenemos. Tenéis que estar inscrito. ¿Hay que pagar? Sí. Eso es el. Esto es el martes. Martes. ¿Ya? Ya, después viene más martes. Ahora, joder. ¿Ese es el martes? Todos estos martes. O sea, son todos estos ocurren al mismo tiempo, sí, caleta. Es como el Lola Palusa. Concha de Lola. André Grumman. Chair Andrea Wall, Political Boy Level Form Stack en el Cañón. Cuerpo de Política. Carlos Delgado. Identidad, culturalización. Ah, pero con el cuerpo de la cara. Corps de Politique. Identidad Julio 24. 24 de julio. A 4 y 5. Wait. Wait. Marte. De 4 a 5 y media, corto. Elena Graz. Tabode. Ya, pero vamos a las otras. Ya ves. No. Ya, es teatro, documento y archivo, nuevas maneras de mediar. Es que ese es el tema general, como la mediencia. Mediation performance for the others. El miércoles. General balance, ¿qué es? Definiciones de la danza, mira. ¿Y Grumman? Uy, que se demoraron. ¿Dónde está Grumman? ¿No está acá? Se pasaron. Yo me demoré porque me encontré con un amigo, ahora me puse a conversar. Ay, no te creo, no digas eso. Se lo juro, ¿no es verdad? Pero Grumman se fue hace mucho rato y yo pensé que estaba acá. No, ya. Pero viene con textos. Viene con textos, sacamos unos textos. Del... de Hofstadter, los dos artículos, y el de... ¿qué la carta de la biblia? Cambridge. ¿Qué la carta? Ya. Espérate, es que... ya, vamos a esto, quería ir a lo que sí, libro. Vamos a lograr... ¿qué onda de... esto? Pero sale mi nombre. ¿Viste? ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Qué mala onda, weón? Baja. ¿Ahí? ¿Qué significa eso? A ti no le he dicho nada. No, loco. Bueno, es lo que hablamos, no creo, ¿no? John, weón, ¿qué tengo que hacer? Performance... ahí sale mi nombre, vos estoy loca. Tenés que moderar una... eso, en inglés. Y yo no puedo. Attention and blindness, theaters. ¿Qué hago, güey? ¿Qué es eso? Como la objetividad. Y moderar es hablar en inglés en voz alta. Hablar en inglés en voz alta. Tienes que moderar en inglés en voz alta. No, si en el fondo, mira, sí. Lo que hace el chef es moderar, como te van a hacer una pauta de preguntas, que si llego y bueno, ¿y tú qué opinas sobre lo humano y lo divino? Yo creo que sabes que el Grumman nos puede hacer una... bueno, sí, yo también, sí, de hecho... oye, pero, ¿y esto es para que yo vaya a hablar con alguien y le pregunte sí, como... sí, ¿para ver algo, Juan? Claro que sí. Anda, abre al tiro. Anda, la... ¿quién te pone ahí? ¿Qué me puso ahí? Que cariño, que es con Amalia Saint-Pierre, André Belén y Amalia Chantre. ¿Qué es eso? Ay, ¿dónde está Grumman? ¿Qué onda Grumman? No sé. Ay, no sé, pero sí, como tú, Belén. No sé, pero bueno. ¿Cómo? No, si salís como chair... ¿Nadie también te pasa lo mismo? Como no, sea. Yo soy nadie. Tapita Gupta, eso es como... ya, tú querías cachar lo de los cabros, de Real. Sí, por los grandes. Sí, porque también están los working groups y los new scholar forms. ¿No? Quiero saber, ¿por qué tengo anotado aquí una conferencia de Diane Taylor el lunes 23 a las 18 horas? ¿Que a las 18 horas? En otro lugar, Roma. Debe ser. Debe ser en otro ¿dónde lugar. ¿Dónde está él? ¿Pero cómo? Porque ¿sí? la Diana Taylor habla el ¿dónde? Jueves 26 a las 9 de la mañana en el GAT. Ya, a ver, Diana Taylor. Jueves 26 a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y cuarto, en el GAT. Ya, esa hay que ir. Sí, el Alfredo Yar el viernes a la misma hora. Pero. Diana Taylor, que es el 26 a las... jueves 26 de la mañana. ¿Jueves 26? ¿Y el viernes 27? Pues, a la misma hora, Alfredo Jack, pero no en el CAM, sino en el centro de atención. No hay ninguna, no hay ninguna foto que abre. ¿Saliste de la biblioteca? ¿Dónde fuiste? ¿Acá? No, mentira. ¿Pero no está ahí el otro? Llevan media hora perdido, ¿qué onda? ¿Dónde está la foto? Aquí está el No, pero al final, al final. Ya, vamos. Para continuar. ¿Y la Trini? Está ahí. Ya no, lo que pasa es que nosotros empezamos a ver qué tipo de qué conferencia. ¿Tú sabes que una de las Diana Taylor que yo tengo? Diana Taylor, que yo lo tengo el 23 de julio. ¿Cuál? No, yo tengo una. Ahí está, pues mira. 18, sí, no, esa, pero yo tengo en otro lado porque salió un mail que iba a ser otra cosa en otro lado. No tengo idea. Además, que va a aprovechar el pique, va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. Pero está en la Chile, eso. Ahí. ¿Y dónde era? No tengo idea. No tengo idea. Sí, me llegó un mail, me lo mandó la Soledad Falavera. Si querés me meto mi mail, te busco la cuestión. Porque es el próximo lunes. Bueno, pero ¿vamos a seguir con nosotros o...? Sí, sí, no. Es que no. Lo que pasa es que son las 12:37, 20 para la una, hay que terminar la una y tenemos que saber qué vamos a hacer. La próxima. ¿Cuándo vamos a juntarnos de nuevo? ¿El viernes? ¿No? Sí, el viernes. ¿El viernes? Sí. No, lo que pasa es que el nono me pidió el viernes, entonces quería cachar más o menos solamente para saber. Nosotros tenemos la próxima semana sin nada, así que dijimos que no podía ir. O sea, yo no puedo, no sé si ustedes se quieren juntar, júntense. ¿Pero tú podías ir este viernes? Sí. Ya, entonces el viernes, tío. Entonces, ¿cuándo nos juntaríamos de nuevo? Eso es como nada más. La semana siguiente, ¿no? Sí, cuando empiezan las clases, el martes 31. ¿Continuamos ahí? ¿Martes 31? Sí. Y ahí sí que salas teóricas, o sea, práctica. Ya, sí, por último el viernes, a ver, desde el martes 31. Pero espera, ¿a ti te queda algo más por presentar? Sí. ¿No está terminado el segundo? Faltó una, digamos. Coloque performance, copy política de memoria. Eso, ¿pero dónde es eso? Cuarto piso de la Facultad de Filosofía, el día lunes 23. De 6 a 9. ¿Y dónde? Pero sí, estoy preguntando dónde queda eso, pero tengo idea. Ah, la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Dónde queda? Esa queda ahí en Grecia, con donde siempre tiran piedra, pues en Grecia. Ah, ¿en Juan Gómez Milla? En Juan Gómez Milla, claro. Ah, en la Chile. Eso es Macul con Grecia ahí. Sí, pero es la otra esquina hacia arriba, hacia más abajo. Ignacio Carrera Pinto con Grecia. ¿Y esto lo dicen en la Universidad de Chile? Sí. Es que le llegó el Blumen desde la Chile. ¿Esa? ¿Lep? Sí. Sí, pues. Ahí está. Gracias. Y ahí va a hablar de género. Cuerpo, género y... no. Sí, la política. Performance, cuerpo y política de la memoria. Ah, pero está bueno. Sí. ¿Y el Gruma? No está. Ahí está. ¿Y la Trini? ¿Y que saliste de la conferencia que te dijeron? Yo me fui a ¿Qué te dijeron? Dije que está agradecido, como que está... honrada. Pero ¿qué tal? Les dije que estaba... consternada. No, interesada / desconcertada. Eso dije, exacto. ¿Sí? Que les mentí, les dije que yo no sabía si podía hacerlo. Vale, es interesante. ¿Qué dijeron? Ya, miren. Ah, creo. Ya, perdón, volvamos. Ya, solamente para efectos del tono, nosotros nos juntaríamos en la próxima sesión el viernes, que ahí decimos todas las cosas que hay que hacer, pero después tenemos vacaciones y nos juntamos en más de 3 de ellos. El martes 31. ¿Y el viernes dónde? ¿Acá? ¿Cómo? Este viernes sería la última. El martes 31 parte el semestre. Sí. O sea, el lunes 30. Pero... Sí. ¿Ya parte el semestre? Sí. Ah, o sea, el martes ya tesis. Entonces yo decía, el martes 31 tendríamos que pedir clase de clase. Ya, pero el martes que yo hubiera llegado, era llegado en agosto. No. Sala práctica los martes y los viernes más difícil tener sala práctica, acuérdense. ¿Los viernes más difícil? Sí, porque tienen normalmente viernes actuación. Chicos, les saqué ya este libro de Hans Blumenberg, que se llama Trabajo sobre el mito, que es como uno de los libros que resume gran parte del pensamiento de este autor respecto justamente a cómo el ser humano, esta historia que yo les contaba, cómo el ser humano, con la intención de preservarse, se distancia de la naturaleza, estableciendo, por ejemplo, yéndose a una cueva, ¿no es cierto?, contándose mitos, en el fondo, que es la manera de simbolizar. Es bien bueno este libro, es larguísimo, pero por ejemplo, les voy a leer algunas cosas que del índice rápidamente, como para que tengan una idea. Pienso que el capítulo, del primer capítulo, la primera sección, que es de la 11 a la 40, es una cosa que podríamos leer también. Pero para que más o menos se dé. La división arcaica, la primera parte, división arcaica de los poderes, según el absolutismo de la realidad, que es lo que me gustaría que leyera. Después, irrupción del hombre en el caos de lo innomado, significación, ordenar orden de proceder, después historización de la historia, la distorsión de la perspectiva temporal, mito fundamental y mito artístico, dogma, mitos y dogmas, poner término al mito. Después, el desagravio del robo del fuego, de cómo la recepción de las fuentes crea las fuentes de la recepción. Sofistas y cínicos, aspectos antitéticos de la historia cromanteica, de vuelta hacia la sinrazón del ser, serenamiento estético. Otro capítulo, solo un dios contra un dios, mecha de una explosión, un conflicto entre dioses, Prometeo se convierte en Napoleón, Napoleón en Prometeo, lecturas del tremendo apodos, ¿cachai que son como visiones de mundo? Prometeo, o sea, pone íconos de la historia literaria y mitológica, Prometeo, Napoleón, para contar simplemente un poco cómo el transcurrir de la historia. Y finalmente la quinta parte, el titán de un siglo. Paseo por la filosofía de la historia, de nuevo en la roca de la nuda soledad, que es Sísifo, la idea de Sísifo, sino al mito, al menos poner término a un mito, que es como el capítulo final, que es súper bueno. Ese es el libro. ¿De cuándo es este libro? Ese no me acuerdo. Es del 79. ¿Dice? ¿Pero cerremos? ¿Terminamos con esto? ¿Terminamos? Ah, y yo tengo una... Les voy a mandar un... Yo escribí una reseña hace muchos años en la revista La UDP sobre Hans Blumenberg. Les voy a mandar ya. Bueno, a ver. Ya, esta preservación cultural, la revista analítica de los procesos naturales, y ahí hablamos como... Bueno, de la preservación en el arte, que ya lo empezamos como a vincular a arte, cultura y todo, que se me corrió solo. Y la restauración en el arte. Después la conversación se fue a que la conservación está directamente relacionada con los eventos traumáticos y con el dolor. Hablamos de que de alguna manera era esa noción, que ahí volvemos también a lo de necesidad un poco. Pero como eso va armando el camino de la conservación, como al aprender de tus actos, por eso hablamos como de que está con la teoría de la evolución directamente relacionada, ¿cachai? Esta noción de preservarse, de conservar, de cuidarse, de protegerse, ¿cachai? Y era una conclusión muy bonita que ellos medio la evité, que dice que las innumerables ficciones que hacen eco en nosotros parecen haber creado un padecimiento, / status quo, de querer preservarnos eligiendo en este proceso entre aquello que nos perjudica o nos aporta. Que alguien ahí nombró que dijo, bueno, entonces... El padecimiento de un status quo de la vida, como la vida es un status quo. Como una detención temporal. Entonces, observamos, y ahí esto en el fondo es una síntesis de taxonomía, va de taxidermia, la restauración del arte. Aquí que preservamos, ¿cómo lo hacemos? Igual. Sí, ¿no? Debería estar grabando, sí. Con silencio incluido. Y con el medio... Con vacío. Sí. Fuimos, sí. Y eso que nos fuimos, también estuvo aquí. Estos pelambres que se mandaron de ustedes. Oye, cuando fuimos para allá estuvo prendido. Sí. Me pelaron. Quizá penaron. ¿Qué me pelaron? Los pasos de arriba. ¿Qué me pelaron? Ay, córtala ya. Penaron. Yo estoy escuchando mal. ¿Estás un buen mal? ¿Qué preservamos? ¿Cómo preservamos? ¿Por qué elegimos esos procesos? Claro, ¿qué elegimos la otra? Eso es lo que salió la pregunta ahí, como, ¿cómo preservamos? Y ahí digamos, como, bueno, ahí debíamos ir a los museos y a las exacto. Cosas. Exacto. De hecho, dice, yo puedo armar, y ahí, como, que de lo que nombramos, lo único que nos quedó como pendiente, supuestamente, era tu amigo el neurociencia. Que ahora lo voy a llamar para saber que de hecho, Sebastián ahí dijo, como, no, pero de todas maneras, primero, a hablemos coordenadas antes de enfrentarnos a él, porque si no se nos va a abrir una ventana demasiado grande. Podemos quedar ahí. Pero yo creo que hoy día tenemos coordenadas mucho más. Sí, total. Bueno. Ese era mi otro día. Ese día no era tu día. No era tu día. Y multiplicidad era el pasado. ¿Podemos seguir, por favor? Ese es el último. Sí. Ya, bueno, me pasa. Y ahí llegamos. Ese es otro de mis personajes. Lindo. De ahí empezamos a leer a Simón. ¿Tú leíste? ¿Escuchaste nuestros pelambres? No, pues sí que no tengo acceso todavía a esas grabaciones. Ah. A las últimas de los pelambres se borraron. Esa es que, esa sería la siguiente que hay que revisar. ¿Pero están? Sí. O sea, yo mandé. No, pero igual el trabajo que te mandaste con las sesiones. No, pero tengo que avanzar, entonces tengo que saber dónde están porque. No, no mandé el correo. Yo he mandado todo lo que grabó. Sí, bueno, que me falta estudio. Pero es que Simón, tú justo estabas en Cuba, entonces sí. Tal vez me lo pasaste, ¿no? Claro. Está, de todas maneras. Debe ser. Yo los tengo por ahí. Oye, sí, gracias Simón. Muy sí, bueno. Súper. Y no, aparte de eso. Bien, Simón. Oye, bueno, ¿cómo estás? Una estrellita. Una estrellita para el equipo de los Tark. ¡Yeah! Oye, ¿y cómo tenemos que hacer eso? Sí, pues. Tenés que leerte ese libro de él y leer una ponencia para la próxima clase. Para el 31, entonces, este libro leído. Y, me encantaría que fuera así, te juro. ¡Léetelo! Sí. Métete a estudiar algo. Te van a hacer leer. No, no sé si es tanto no trabajo, así. Sino con una disciplina así como... Lo voy a buscar. Pienso como que hay... Hoy hicimos algo bien interesante que es como lo que yo quería un poco forzar, que era más allá de las interrupciones y todo, pero que era básicamente, uno, presentar el trabajo de Simón en una especie de ordenamiento un poco del camino recorrido hasta aquí a nivel conceptual, ¿sí? Ajá. Dos, a raíz de ese posicionamiento, o sea, de la presentación de Simón, que empezara a generarse una discusión respecto a recordar ese proceso, ¿sí? Tres, establecer con esa información. Y de 30. Sí, perdón. Sí, continúa. Sí. Establecer con esa información posibles nuevos reposicionamientos de la información. ¿Ya? Y en el fondo, ahora tenemos que pasar a cuatro, que es ver cómo vamos a seguir o qué vamos a hacer con esta información. Yo creo que hay dos caminos importantes a recorrer. El primero es seguir ordenando lo que falta ordenar del marco conceptual de nociones que hemos discutido, por ejemplo, en esta sesión de que Simón no ha trabajado todavía, ¿no es cierto? Y por otro lado, el camino seguir el camino práctico, ¿sí? Ahora, hay una discusión que creo que no hemos tenido todavía, que es el concepto de conciencia que quería entrar Eli. ¿Tú tenías alguna claridad respecto a eso? No, pero o sea, como que creo que la conciencia es una palabra clave que... O sea, la preservación tiene que ver con niveles de... algo ser consciente, en el fondo. Sí, preservar es un ser consciente. O la conciencia como evolución de la condición humana también. ¿Cómo te pareció la idea de conciencia? Es que me ha rondado hace rato. ¿A propósito de otras cosas? ¿Estás pensando cómo meterla acá? ¿O no hacia acá? Sí, no. Y a partir de lo que es la condición humana, ¿cachai? ¿Qué es lo que...? O sea, la conciencia del estado de... Es como que... ¿Pero de dónde data esa conciencia? Porque no... Yo creo que del minuto uno. Desde el momento uno, por eso digo. Desde el momento en que se eligen métodos de preservación con los egipcios que se las tienen que haber copiado si nosotros no tenemos. Indudablemente esto es a partir de todo el, de la humanidad, del desarrollo y la evolución de la humanidad. Que yo creo que los niveles de conciencia es lo que vengo haciendo pertinente haciendo este tipo de... Pero eso es una pregunta más macro. O sea, conciencia es una pregunta, un concepto gigante. Guaido. Pero así como ella lo está planteando, a nivel amplio de que el hecho de conservarse es en sí mismo ya un acto de concientización respecto a la condición humana. Eso. Estoy de acuerdo en eso. A ver, mi pregunta es, respecto a lo micro, a los procesos que nosotros vamos a trabajar, ¿tú quieres instalar el problema de la conciencia? ¿Me entiendes? No, lo que pasa es que en la práctica uno hace eso. Sí, pues, siempre lo hace, sí, por eso es la pregunta. Sí, pues. O sea, ¿qué grado de conciencia tiene uno del cuerpo, de las cosas? Sí, para poder hacer. Por eso quería como cachar un poco cómo quería instalar el concepto de conciencia. Eso es la pregunta. Eso. Eso. Misión de vida. Sí, porque estamos con la página oficial. Hay que ser institucional, volver. Es que si no lo dan la plata, si no se mueve. Y ha grabado en la grabadora. Y la Molina. Pasión. Es un lindo de sí, la grabó, precioso. El estado de las cosas me encantó. Como título. Pienso que hay cosas que me gustaría como pedirles un poco. Me parece que para el viernes busquemos la información en torno a esos verbos activos. Sí, eso te iba a decir. Deberíamos ahora generar unas mini estrategias. Por eso, ¿les parece que para el viernes? Igual de arbitrarias para la práctica ahora. Exacto. Un poco ahí. Seguro. Dos cosas. Les propongo lo siguiente. No sé qué opinan. Buscar información en torno a esos verbos activos. Y al mismo tiempo, imaginarse un poco cierta plasticidad alrededor de su verbo activo. A propósito de las mismas... ¿Ah? ¿Por sufrir, soportar, tolerar, resistir y persistir? ¿Eso era? Sí, esos. Y son curiosamente cinco. y crear una... Dos cosas. Buscar información en torno a su etimología, vinculación conceptual. Y por otra, modo de trabajo, cuando sí, cada uno se le ocurriría trabajar. Exactamente. ¿Y su cargo de la plasticidad? Sí, transformarlo en modo de trabajo, como dice la tenía, o sea, hacer los plásticos. O una impro, da lo mismo. Sí, a mí me gustaría que trabajáramos con estos conceptos de tal manera, con que cada uno guiara un poquito. La persistencia se puede aplicar en bailar tap durante 3 días seguidos. Exactamente. Pero también que tú se lo pudieras como hacer al grupo, o decir, guiar un poquitito, yo creo que estaría bueno partir desde eso. Bueno, tú guíalo. No, yo guíalo. Yo lo guío desde lo que a mí me... Ah, sí. Que sea este handicapote, a mí se me... Como entre guía, impro y experimento. ¿Sí? Que nos guiáramos cada uno. Sí, pero creo que es súper importante que... Por supuesto. Vamos. Sí. Por supuesto. Estoy y que cada uno desde el lugar donde se siente un poco... Seguro y seguro para lo mismo, como decir, me gustaría que nosotros 5 y 10 hiciéramos esto durante media hora. Sí. Responsabilidad igual. Ajá. ¿Sabes? Ah, pero ejercicios prácticos de media hora. Aquí falta bueno eso. Que cada uno lo... Como algo más concreto, porque vayamos a estar 3 días, quizás no lo vamos a poder aplicar. Claro. Pero sí, ya, con estos 5 que me gustaría que hiciéramos. Vamos a tratar de buscar ejercicios concretos. No sé si para este viernes o el martes. ¿Hacer el ejercicio o buscar? No, el martes 31 empezaríamos con eso. No, ahí empezaríamos con. Yo creo que esa sería la tarea post este viernes. Claro. El viernes no para este viernes. El viernes le hacemos. No, el viernes vamos a hacer esto, la etimología y algunos imaginarios en torno a eso. No, rellenar espacios porque igual falta de las otras charlas que no tenéis que hacerlo, pero. No, para el martes 31 nuestra manera de registro puede ser lo de esto, pero también video. La cámara de lejos es buena, ¿no? En el sentido de que... No es tan fidelidad. ¿Poca memoria? Sí. Sí, a mí se me llena todo. Sí, tengo la video. Yo tengo 16 gigas acá, pero... Yo tengo los videos. A mí me llamó la atención que no son muy pesados los videos que filma. Como el tipo de compresión, no sé qué compresión es, pero no filma en AVI, en MOV, en FLV, como filma en algún formato comprimido. ¿Es punto MOV? Yo creo, no sé. Es MOV. Sí, el MOV es el estándar de Mac. Bacán, encuentro entretenidísimo empezar a trabajar con los jugadores. Yo tengo una cámara, tengo que comprar una memoria. Pero el punto está en que no sé si es como la lectura. Dakar tiene. Sí. A mí me gustaría llevarme algún tipo de lectura durante la semana que no estemos. Yo voy a fotocopiar esto. Yo voy a fotocopiar esto, lo voy a escanear y se los voy a mandar. Porque son artículos de 4 páginas. Ah, ya. la revista universitaria, ¿no? Este artículo de mecanismos de creatividad. ¿Existen mecanismos habituales, confiables, a partir de los cuales surge el pensamiento creativo? Es la siguiente dicotomía realista. Cool. Y el otro es creatividad y popularidad. ¿Existe una correlación necesaria entre el nivel de creatividad y el grado de popularidad de un acto? Nótese que aquí popularidad no se usa en una connotación de mero resultado de encuesta en que todos los participantes son considerados iguales, sino por el contrario, donde se acepta que algunas opiniones valen más que otras. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Eso qué es? ¿Perdón? Son unos artículos de la revista universitaria de la Católica. Pero publicaron estos dos artículos de Douglas Hostetter. En realidad es uno, pero lo publicaron en dos partes. Y tú, Andrés, sacaste este libro y... ¿Te vas a quedar con el libro? ¿Qué vas a hacer? Yo tengo el libro en mi casa. Yo lo que puedo hacer, si quieren, es dejar... ¿Y por qué lo sacaste tú? ¿Lo habías sacado tú? Sí, por eso, porque estaba yo con mi credencial. ¿Pero ustedes son los mecanismos de creatividad? Ciencia del arte. Y la cosa es la responsabilidad del país. Hay una vez uno de estos epígrafes del Clinic que decía, era cuando se una la revista Caras con la revista Cosas, va a ser una revista que se llama Cosas Caras. ¿Y cuál es tú crees que puede servirnos más? De como la recepción de las fuentes, crear las fuentes de recepción. Mira, el primer adjunto, bueno, del año 2006. ¿Por? ¿Qué cosa? Que es sobre el 4 y 23 minutos, estaba rayando el doble. Pensativo. ¿Ese es el artículo que hiciste de... No, de Roma? Yo brillo en las primeras 5 líneas. Es brillo. ¿Quién? El Hostetter dice así como... ¿Qué es esto? ¿Esto es un trabajo tuyo, Andrés? Alguna hueá que escribió alguna vez. Acá está. Dice que hay dos tipos de creatividad. Por la disciplinada de la música, que es la estructura matemática, que se llama poesía rítmica. Y por otro, la creatividad morfo. Son responsabilidades de las vaguedades como gran parte del arte moderno. Abre paréntesis. Me refiero específicamente a pinturas que parecen manchones aleatorios sin estructura. Como decía Modric. Bueno, él ha sido un caso como muy interesante, como planteó, por ejemplo, qué pasa si tú grabas cómo opera la inteligencia, si tú mandas un disco al espacio con música de Bach, mandas un disco al espacio con música de Cage, cómo interpreta eso una inteligencia, independiente de nuestra cultura, sino una inteligencia, ¿no? Y la música de Bach está construida a través de patrones autorrecurrentes, entonces... Si hay un grado de inteligencia, fácil. Va a poder reconocer mucho más fácil. Que acá hay un patrón, claro. Y que este patrón está invertido, o está más arriba, o está más abajo, o está superpuesto, pero hay una lógica, ¿no? De recurrencia. En cambio, en el caso de Cage, como no hay patrones, no tendría por qué entender que eso es un discurso, ¿no? Ahí no hay nadie diciendo nada, básicamente. Que tiene mucho que ver con los manchones. No, depende de la inteligencia que esté mirando. No, total. Superior, que ve patrones. En caso de patrones, claro, total, pero si ve otra. Total. Bueno, patrones es una forma de entendimiento más básica, ¿no? Exactamente. Vamos a sacar una de las ideas principales de nuestro autor. La metáfora absoluta. Esto es como solo una, no es el texto, no encuentro como mi reseña, ¿cachai? Eso es lo que estoy pero lo de Hans Blumenbrunn es según el absolutismo de la realidad, lo que estamos hablando de la compensación, es según este, el primero, Andrés. Sí. Según el absolutismo de la realidad. Sí. Ok. ¿Es el que habría que leer? ¿O no? Sí, el tío San Lobos. ¿El pegato el tuyo o el...? Da igual, cualquiera de los dos. Porque está conectado al Gmail. El primero. Ah. O sea, conectado al email y todo. No, no, es que siempre veo los dos. Pero podría ser que Gmail. Sí, es que no me quedaría la caca. Prefiero tenerlo separado. Igual como. Y la cosa temporal es la de. De gato no es para cosas formales, claramente. Yo me lo voy a llevar. ¿Ya? Yo la gané. ¿No saca la fotocopia? Pero entonces lo devuelvo. Eso lo sacáis tú, tienes razón. Lo devuelvo y lo sacáis tú. Eso te iba a decir, ¿por qué lo sacaste tú? Pero tú tenías. Porque estaba ahí, po. Pero ¿por qué no le sacáis fotocopia? ¿Le dejamos sacar la fotocopia al tiro? ¿Pero cuánto es? ¿Cuántas páginas son? ¿30 páginas? ¿Eso es? ¿Primero? ¿Según el absolutismo de la realidad? El de la 11 a la 127. Ah, no. No se va a sacar el tercer capítulo. Tome, mamá. Ya. ¿Alguien más quiere ese? No. Ahí. Bueno, en todo caso, acá se pueden hacer los tiros. ¿Va a leer eso o va a leer otras cosas? Más que escanearlo y mandarlo. Yo voy a llevar el libro y de ahí voy a seleccionar. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que tú quisieras. 1, 2, 3, 4, 5. 10 páginas. Ya, ¿quién quiere una copia de esto? No lo voy a escanear y lo voy a mandar. Son 10 páginas, es súper poco. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Rubán? Sí. ¿Todo, no? Sí, sí, sí. Si la cuestión es aprender, ser mejor especial. Ya, quedamos en eso entonces. Sí, quedamos que el viernes nos juntamos después de lo leído y después nos vamos al 31 y hagamos más tarde. Ah, no, pero. Bacán. ¿Qué? Rubito Training, el 31. Oye. Después de que Grumman deje de ver sus mails de manera pública de las propiedades de Castillo Velasco. Te estoy buscando casa. Sí, sí, te entiendo. ¿Métete el mío? Ahí tengo casa. Métete el mío. ¿Ese es tuyo? No, ese es mío. Salo. Ah, también. Mira, te llegó uno de los y con fechado de importante. No abusen del fichero importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque después que todo no soy importante. Ay, yo no, nunca le pongo nada. Toma, ahí tenés. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ya, pondré. ¿Quieres ver? ¿Tienes que ver? Sí, sí. ¿Con qué de una entera? Está igual, Ana. Ya, pues. Creo que estamos a la hora ya. La hora. ¡Oh, se le viene grabándote! Quiero ver más, me tienen chato. Me tienen chato, papá. Es que fue súper productivo, te agradezco mucho. Sí, sí, algo súper productivo. Además que me pude tomar la palabra y ir moviendo algunas cosas. Oye, yo vi ahí performance, ¿ah? Yo vi. ¿A mí? Sí. ¿En qué sentido? Yo vi heavy. ¿Cómo manejar la idea? ¿Cómo te haces cargo de esto? Ahí hablando y que de pronto pero, le sí, cómo interpretar a hablarse. Pero si el gesto de estás interpretando. Es como si a Jazz le pasas una partitura, a ti te pasan un mapa conceptual y tú le estás por ahí. Mira, veamos los mentes. Esto era chistoso, me había pasado también. Quedaste súper mal con la cuestión de la fe. Quedaste realmente. Te quedo como aquí. Como que tiene cara que tomen decisiones sin decírtela. ¿Cachai? Como que uno está tan. Yo estoy tan dispuesto, ¿cachai? ¿Sabes qué tal no le va a decir que no? Obvio. ¿Y la Lucrecia ahí? No te pagan, sí. Debería ser, porque este. Ya la organización acá lo pagan 15 millones de euros, lo pagan como 13 millones de euros. No una adhesión. Cuesta 50 lucas. Tú vas a poder participar como público por 50 lucas. Tú eres de entrada libera. Sí, yo tengo de estudiante. No, y por último yo le entrego el abstract. En tu caso, este evento es lo más elitista. Sí. Y ya el hecho que tengamos que hablar en inglés, en francés, esto ya es lo último. No, sí, de hecho, esta es como la versión pobre porque dijeron, sí, ahora por fin lo vamos a abrir al público, por eso las tres, las Kino, las de la Diana de aquí, que son gratis a todos. Pero la preferencia está para los que pagan. Porque sabes que no tiene nadie, ¿no? Sí, yo creo que esta cuestión va a ser un. Los que están. No creo que en los paneles donde estoy yo y los otros profesores. ¿Qué tal? ¿Se escucha? cachan en inglés y en francés, un par de huevones, cachan. O sea, ya cuesta que vayan en español. Medio nada más. En Brasil, en Argentina, con uno. Se demora. Oye, Trini, se va a morar. Ok, we'll stay here in Hueso. It doesn't matter. It doesn't matter, really. We'll stay here. Yo también estoy sigo acá, voy a estar toda la hora acá. Why? Are you going to be here all the time, baby? ¿Quieres empezar a poner nota al sistema? Sí, it's very easy. No, tenés que ir a para México, tenés que ir a donde la... A Hipster. A donde la... Soledad. Marisol. Marisol, ¿tenés la firma? Bueno, tenés que meter en Marisa el sistema, ¿cachai? ¿Pero tú tenías una firma? ¿Ah? No. ¿Ella tiene la firma autorizada? ¿Tú tenías la firma autorizada? Sí. No, tú puedes delegar. Tú puedes delegar. Yo siempre he delegado. Lo que yo hago es creo un Power, un Excel con las notas, ordeno a los alumnos, les pongo todas las notas, ¿cachai? Y de ahí se lo paso a la secretaria y ella se hace. Ah, yo tengo firma. ¿Tú podrías hacer eso? ¿Tú para que nadie ponga las notas por mí. Nadie. Claro, no tengo la firma autenticada. Y me puso notas pendientes, notas fake. ¿Por qué? Y ahora tengo que ponerme cuenta. ¿Qué guía tengo? Sí, lo que pasa es que el niño me ha contado. Trabajo con todo. Ya, pues, pero espérate. Tú le vas a dar el Excel y ella lo va a meter al sistema. Porque aquí me dice que tenía que contactarse la verdad con Víctor Echeverri para que tomen su huella digital y lo que te decía que lo voy a hacer al sistema para que las notas deben estar puestas primero que en agosto. Vaya. Vaya a ponerse en contacto. Préstame, métete a mi mochila y firma la firma. ¿Cómo se te fija la firma? Yo entro para acá a la cuestión, hago firma, me dice autentificar firma y en mi computador tengo ahí una hueá encriptada que me hace autentificar. Ah, yo no tengo eso. ¿Por qué no lo tengo? ¿Y para qué es eso? Para hacer eso. Sí, poner las notas. Poner las notas. ¿Cachai, André? André igual que yo. Baila sin cesar. Baila sin cesar. Esta es la gira mundial. Ay, te mira los fotos. Super tal. Super mimo. Super tal. Ey, vos haces el teatro. Ah, plata, ¿cuánto tenemos? Nah, la casa invita. Ay, No, no, no, no. Yo quería que me sacaran también. Si son como 160 pesos cada uno. Es mal por dar la moneda. Esto es el. Ay, sí, que por la dietario lo paga. ¿Esto lo paga? Sí, pues esto lo paga. ¿Cuánto se salió? Si tenemos plata, 850. ¿La verdad es que? Sí, pues. Ya la más. Me faltan 50 pesos. Está bien. Ah, estoy dividiendo más pálido. Como esa mano de. Y más. Ya la más. ¿Tengo? No, pero pues es todo. Tenía que ir aquí a hola, buenos días. ¿Podría hablar con Víctor Echeverri, por favor? No, no, mucho la cabeza. En mi edad, y... Ya, entonces he leído esto. Ok, ya. Muchas gracias. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Después de almuerzo? Sí, ya. Ah, ya, vale. Ya, chao, gracias. No, Raje, ¿qué es eso? A la hora de almuerzo, pues chingue la una. Si una, dos, tres. ¿Qué te me iría adelantándome? La guinacafé está duro. ¿Y tomáis no? El que se te pasa, se toma uno o dos. ¿De qué? ¿Qué? Hace más cerámico, 500. ¡Uno! Bueno, yo tengo que tomar un gramo. Es que lo trato de tomar todo y no hace más fuerte. Esa es tensión. Sí, es pura tensión disparado. Pero eso estuviste un fin de semana todo el rato así. Oye, Andrés, yo de verdad a las 7 en punto o un poco antes debo partir corriendo. Dale, siento que a las 6:20. Ah, ya. Y no tiene mi vida. Sí, la idea es que llegué un poco antes para que empecemos a las 5:30. Y así el examen termina a las 6 y después vamos a conversar con 15 minutos. Con los 5 conceptos y mandando por el tiempo. Para recordar, pues. Estamos, ¿no? ¿Damos por cerrada la sesión? Damos por cerrada la sesión hasta. Que cierra la sesión.